Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos acá el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos también a nuestros compañeros de labores diarias. Ya nos reencontramos y nos conectamos junto a Radio Aucan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es la sexta región. Saludamos a toda la gente que está allá en la comuna de San Fernando, allá en el Valle del Colchagua, si no me equivoco. Ahí, bueno, nos corregirán desde el mismo San Fernando si es que nos equivocamos. Y espero que hayan quedado bastante informados con la chispa informativa. Estábamos escuchando recién aquella parte que va todos los días a las 9:30 y recuerde todos los días también a las 5 de la tarde en Radio Villa Francia, de lunes a viernes, recuerde 9:30 y a las 5 de la tarde la chispa informativa para quedar exactamente bien informado respecto a todo lo que ocurre en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Hartas huelgas, la gente está empezando a organizarse. Ahí, por ejemplo, podían escuchar lo que había acontecido, un hecho también que deja precedente interesante, jurisprudencia, como decía Cristian Lago, respecto a los trabajadores de ASMAR, que tuvieron que ser reintegrados luego de que fueran despedidos por la empresa, que es parte del Estado, estamos hablando de la Armada de Chile. Así que hay muy buenas noticias y se lo llevaban también hasta sus oídos la gente de La Chispa Informativa a través de Radio Villa Francia, por supuesto, todos los días de las 9:30 y también a las 5 de la tarde también viene La Chispa Informativa, esperando que lleguen nuestros compañeros de labores. Yo por mientras revisando algunas cosas, por ejemplo, Mauricio Donoso, que dice: buenos días, me encontré con esta imagen histórica, como acostumbran decir por estos días. Esto del tema de histórico, sí. Mira qué lindo. Reforma agraria chilena. Correo aéreo de Chile. Casa de la Moneda. ¿Estás vendiendo esto? También es parte como de las monedas famosas que están vendiéndose. ¿Será? Ahí vamos a ver qué... si es así o no. Es un sello postal este de Correo Aéreos de Chile, Casa de la Moneda, Chile 1968. Lindo esto, reforma agraria. Recuerde que la reforma agraria comienza en el gobierno de Frei Montalva, elegido en 1964 en Chile. esta revolución en libertad, un proceso apoyado ahí por la Alianza para el Progreso, para frenar un poco esta fiebre izquierdosa que había en el continente latinoamericano. Y Frei Montalva empieza un proceso de reforma agraria, que obviamente se va a profundizar luego con el triunfo y el ascenso de Salvador Allende, con la Unidad Popular. Así que un muy buen dato histórico, ahí lo tiramos al TL, le damos un saludo al Mauricio Donoso, que dicho sea de paso, también aprovechemos al tiro de avisar que este domingo, si no me equivoco, lo tengo donde había visto, que exactamente domingo 3 de agosto desde las 12 horas en Avenida 5 Lir con las rejas. Estarán todos juntos, empujamos la Avenida Víctor Jara, artistas confirmados, Manuel de la Carroña, Iguana, Cholo Mandinga, Dúo Indoamérica, José Serpa, Los Patas de Lucha y Las Pecadoras. Le recordamos esto, artistas confirmados para una avenida para Víctor Jara, todos empujamos, dice esto, esto que va a ser en Avenida 5 de Abril con la reja ahí en toda esa intersección, artistas confirmados, Manuel de la Carroña, Iguana, Cholo Mandinga, Dúo Indoamérica, José Serpa, Las Patas de Lucha, Los Patas de Lucha y Las Pecadoras. Esto que sigue, la gente organizándose para obtener una avenida para Víctor Jara. Así que ahí, bien pendiente con eso, y esto es para el día domingo, para que lo tengan ahí bastante presente. Dice, buen día, Marcos Caray, ¿puedo pasar a buscar hoy día el libro? Sí, puede pasar hoy día a buscar el libro y a la hora que señala, sin ningún problema. Puede venir para acá, Marcos Canevi, no habría ningún problema para venir a pasar el libro. O venir a buscarlo, mejor dicho, en vez de traerlo. Ahora, si quiere traer un libro también de regalo, bien recibido será. Y también puede venir a la olla. Así que no hay ningún problema, venga para acá nomás. Y tráigase ese... esa presencia, nos tomamos un café acá y se lleva el libro que le dejó de regalo Max Quitral, que le robaron el celular al Max, pero ya está, no solamente bien, sino que ha ido recuperando poco a poco sus contactos, sus cosas, así que ahí ustedes pueden perfectamente revisar qué es lo que está ocurriendo ahí con Latinoamérica en esta... ¿cómo se llama? Se llamaba Sonidos del Sur, Voces del Sur, algo por el estilo. Así que ahí estaba, se puede venir perfectamente para acá. Yo quería revisar, pucha, no tengo libro a mano en mi laburo, pero en un futuro puede ser, ningún problema. Siempre creemos que los libros se tienen que estar compartiendo. Y ya llegó acá el Alfonso, así que lo saludamos al tiro, después de que hemos dado saludos a todos lados y hemos avisado respecto a las informaciones respectivas. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, aquí estamos con frío, pero acá. ¿Sí? Me quedé dormido y por eso llegué un poco más tarde. De hecho, encontré que está como elevada la temperatura en la mañana. Sí, en la mañana, pero ahora como que está bajando. Estuvo chispeando también en la mañana. ¿Sí? Sí. Mira. Ha estado medio raro, sí, y muy nublado. Pero aquí estamos y saludando a todas nuestras queridísimas amigas y amigos de que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central y allá en San Fernando a través de la radio Aucan, nuestros queridísimos amigos de 107.1 de la frecuencia modulada. Sube un poco el estoy viendo acá, a propósito, le agradezco a los chicos que estamos revisando. Sobre todo para ediciones, recuerden que el programa de ayer ya está subido en la tarde, a lo que empieza la retransmisión del matinal es subido inmediatamente, y para el registro hay veces que no se escuchan bien las voces, entonces hay que entrar a editar y esa pega se hace durante la tarde, y eso es porque, y esto también le puede pasar a usted, no solamente los que hacen radio, sino para que se puedan comunicar bien. Cuando uno hace frases muy largas, cuando llega al final queda sin aire. Y si no tiene aire no se escucha. Entonces baja la voz, claro. Por un tema natural. Entonces cada cierto rato se hacen pequeñas pausas. La idea es que sea imperceptible cuando uno está haciendo un relato. Y va haciendo la tonalidad, va dando la intención y todo. Pero no... cuando se sabe sin aire, rápido y sigue. Porque cuando tú haces un relato muy largo y no proyectas bien la voz, lo que ocurre es que estás hablando... Se pierde. Porque no tienes más aire para tirar. Y por tanto no sale. Y la gente te va a decir, ¿qué dijiste? Nada. ¿Cómo claro. que nada? Si dijiste algo, no, ¿para qué si ya lo dije? Y ahí empiezan las peleas y se va a evitar un montón de problemas de relaciones de pareja, de amistad y todo lo demás. Se lo dejamos ahí como consejo, para que lo tenga claro. Bueno, aparte claro. que respirar hace muy bien para oxigenar el aire. Así es. Y hablando de respirar y de budismo zen y todo lo demás, llegó ahí por fin, con un día de atraso. Pero bueno, allá había cambiado con Joaquín, habían hecho ese cambio. Llegó acá Inés. Ya no es Inés de los días miércoles, sino Inés de los jueves en esta semana. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola buenos días. ¿Cómo te ha ido? Bien cansada. Qué bueno. Tome aire, estábamos recién explicando eso de respirar, para que pueda saludar a toda la fanaticada respecto a eso. Hola. Así puedo tirar el tweet de que ya empezó el programa, porque no he tenido tiempo para eso. Y vamos a estar revisando informaciones respecto a lo que ocurrió. Estaba cruzado básicamente por el tema de Gaza. Hay harta información respecto a lo que está ocurriendo allá. A la molestia de la comunidad judía, que la está tratando de manifestar en todos lados. Y algo está ocurriendo ahí. De hecho, estaba leyendo algún análisis. Anoche, agradezco a Comprofitador. Estuvimos hablando hasta la madrugada, bien entrado. Mientras estábamos haciendo algunas cosas por acá. Hay un análisis internacional interesante que dicen que no solamente está perdiendo la guerra en términos comunicacionales Israel, sino también en términos militares. De hecho, se sabe poco, se habla mucho del tema humanitario, lo que está ocurriendo, pero, por ejemplo, ya había un helicóptero Apache que había sido abatido por parte de la Brigada Al-Qassam, del brazo armado de Hamas, junto con otras actividades. De hecho, las bajas de soldados israelí han ido aumentando a medida que pasan los días, y esto es debido a esta ofensiva en la cual ha sumado más gente. Benjamín Netanyahu, por lo menos así lo afirmaba el día de ayer, de ampliar esta operación militar denominada Margen Protector. Pero por otro lado está el tema mediático, en el cual Israel está perdiendo como nunca su historia, entendiendo y teniendo en cuenta también su historia. El tema del holocausto, en términos del símbolo de la victimización constante de lo que es los judíos en el mundo. Cosas que a mí me parecen preocupantes, porque algunos empiezan a cuestionar, como lo comentábamos el día de ayer, temas como el holocausto. Y eso es, eso es bien, bien, bien peligroso, creo yo. Pero es parte de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Otra de las cosas que vamos a estar viendo tiene que ver con el mundo mapuche, a propósito de el fallo o condena, mejor dicho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varias matices respecto a eso, hay varias visiones respecto a lo mismo, pero hay una que se presenta más o menos como más común o más generalizada, que tiene que ver con la relación del Estado respecto a juicios con donde hay mapuche involucrado. De hecho, por ejemplo, los presos políticos CAM detenidos o que están cumpliendo pena efectiva desde el 2010, están, me refiero a los juicios que tienen, están pidiendo hoy revisión de sus causas a propósito del fallo que hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto porque se plantean varias cosa interesante, no solamente que hay discriminación de carácter racial en nuestros tribunales, sino que hay denegación de justicia al no haber debido proceso respecto a solamente por ser mapuche. Es parte de lo que dice el fallo, es bastante largo la condena, me refiero al fallo completo que revela esta condena al Estado de Chile, cosa que no ha sido revisado del todo ya por la Corte Suprema, que es lo que se espera, porque se tiene que tomar medidas. Puede ocurrir, y eso es parte también de una de las aristas, de que la Corte Suprema desconozca o plantee su discrepancia con la jurisprudencia que pueda tener la Corte Interamericana. Pero sería un problema gratuito y se convertiría como una especie de problema político. Así que además ya el gobierno dio su beneplácito diciendo de que sí, había que escuchar y aceptar esta decisión y que había que revisarla igual en profundidad. De hecho, pero ya deja abierta la puerta. Es que para el gobierno se convierte en un problema tremendo, porque acá lo que se pone en cuestionamiento es la ley antiterrorista, que liso y llanamente lo que se plantea es que se derogue la ley antiterrorista, y lo que está planteando en estos momentos el gobierno es rediseñarla. Claro. ¿Ah? Como se ha dicho, mejorarla. Y ahí hay discrepancias. Naciones Unidas pidió también de que se derogara esta ley, y sucede que han habido interpretaciones tanto de la oposición como del gobierno de, como dices tú bien, de rehacerla. Oye, bueno, y también hay que ver también que esta como resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Sí. Llega justo cuando llevamos 13 días también de huelga de hambre, de también... De dos comuneros mapuches. Claro, y que son promesas incumplidas de parte del Estado. Y estas promesas se han hecho ¿cuántas veces? Entonces, igual ahí está como el tema... podríamos decir que igual un poco fuerte para el gobierno. Claro, pero con respuesta a lo que dice Naciones Unidas de que hay que derogar la ley de terrorismo antiterrorista, viene una seguidilla de bombazos extraños. Muy extraño, porque los bancos que han puesto bombas no tenían cajeros automáticos. Los lugares donde se han puesto bombas en horario en que no había nadie, ni pasaba nadie por el lugar, claro, el del metro igual. Dicen que es una psicosis. Eso dijeron, y cómo no va a pensar... No, es una psicosis, se genera una psicosis. Claro, no, pero... psicosis de una película. Claro, pero no, eso es lo que decían anoche en declaración de Paco. Y que la gente pensara que son 3 millones de pesos por cada aviso falso. Bueno, tomaron a un cabro y está detenido porque había estado llamando y que era broma. Claro. Cabro tonto, porque hay que ser muy requete pavo para andar haciendo ese tipo de cosas. Para reírte de esta situación. No, perfecto, pero es que el riesgo que corre es grave, claro. Sí, eso es. ¿Para qué andas arriesgando a pasar malos ratos por ser bromista? No, pues no, si no estamos en... Lucío, hay que ver, Lucío, de ilusión. Bueno, volviendo al tema de la corte, claro, pues llega el golpe, es un golpe igual para Chile, para que, como diciendo, ¿sabéis qué? Sí, pues no estamos dando cuenta de que, o nos dimos cuenta que ustedes están aplicando una ley que no corresponde. A mí sí, lo que me molesta y me duele es que se muera tanto en salir esta cosa. Estamos hablando de esta demanda hacia el Estado de hace cuántos años atrás. 2003. Imagínate, son 11 años. Y han muerto personas las que estaban ahí. Esta es la que estaba en la causa de Norini y otros, ¿cierto? A ver. ¿Está la Patito Troncoso y todo el tema? Sí, no. A ver, porque lo que están... es que, por ejemplo, lo que se conoce básicamente eran 8 personas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ayer estuve conversando con la abogada de... Porque a propósito de que estaba señalando a través de su cuenta de Twitter, saludo a Elena Hartog, de que faltaban cosas porque no se les permitió una defensa adecuada. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en la Corte Interamericana, a las pruebas que se necesitaban. Hay cierto cosa paradójica, si uno quiere ponerla así. Faltaron varios elementos para poder decir con propiedad que hubo una buena defensa en términos de el debido proceso. Entonces, hay temas que todavía están pendientes. Por lo menos entendíamos nosotros. Porque esto está el caso de los Loncos, propiamente así se conoció. Y el otro que tiene que ver con un grupo de comuneros mapuche, que son en total 8, en los cuales está, por ejemplo, Víctor Ancalaf y otros más, Marileo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que a medida que va pasando lo vamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque como todo fallo que tiene que ver con un caso muy grande, con donde hay muchas personas y por tanto son varios relatos, esto duró muchos años... se va conociendo el alcance. Lo que sí es central, y por eso decía que en términos general, acá lo que se plantea es que en términos de aplicación de justicia en Chile respecto a comunidades mapuches, y particularmente, por eso el caso se llama caso Lonco, o como una capeta importante de este caso, porque estamos hablando de autoridades que ocupan un rol dentro de una comunidad, que se establecen ciertas lógicas, y así están establecidos en términos de convenios internacionales que tiene adscrito Chile, se pasaron a llevar debidos procesos y lisa y llanamente se aplicó en base a racismo, en base a prejuicios, que es parte de lo que señala este fallo, la ley. No así, por ejemplo, a cualquier otra persona chilena. Es básicamente lo que termina confirmando esta condena contra la República de Chile. Así está establecido, o Estado de Chile, si usted quiere llamarle, pero así está establecido en términos como tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso te digo, hay hartas aristas que tiene. Están por un lado lo del FIDH. Están los abogados chilenos también que participaron acá, y por eso me refería al caso de Irina Harto, que es abogada de uno de los Loncos, y también de Patricia Troncoso, conocida como La Chepa. Y que en un momento determinado estaba a cargo de otra persona que también había dejado como el caso, que en un momento hubo una discusión por parte, un poquito largo el proceso, pero por ejemplo en un momento determinado los Loncos señalan de que no quieren seguir con el caso. Y de hecho, y eso está escrito en este fallo, y el tribunal le dice que no acepta eso, porque ellos ya habían en otra instancia señalado su voluntad de seguir, y les parecía un poco raro esto, y esto tenía que ver, ¿por qué? Porque hubo un conflicto entre medio, y esto fue hace varios años ya. ¿Cuál era el conflicto? De que se contactaron con el Pichún y Norín, haciéndole firmar un documento, que fueron engañados para hacerle firmar un documento. Y este documento decía que ellos ya no seguían con este proceso, no tenían voluntad de seguir y todo lo demás. Que fue un artilugio que se armó entre la CONADI, gobierno, el Estado, fue un tema bien, bien complejo. Había compensación de por medio y todo lo demás. Recordemos que los Loncos eran analfabetos, no sabían leer y escribir, fueron llevados en un lado. ¿Por qué digo esto y cuento esta parte de la historia? Porque lo conversamos en su momento con los abogados de los Loncos, me refiero a los conversamos en su oficina, porque era un caso bastante complicado. De hecho, todos sabían que iba a demorar mucho, pero esto iba a terminar siendo un fallo histórico contra el Estado de Chile, y que dejaba un precedente y jurisprudencia para los distintos casos comuneros. Y que hubieran armado este ardid para evitar. O sea, el Estado estaba dispuesto en definitiva a decir, bueno, ¿cuánto tenemos que pagar? Engañemos a estas personas, porque esto lo que fue un engaño. Engañemos a estas personas, hagámosle firmar, llevamos a la notaría, digámosle que es un terreno de tierra y esto, y ellos se desisten de la demanda en la Corte Interamericana. Fue un caso muy sucio. De hecho, insisto, esto es un largo que. Un tema que da para mucho, que tiene muchas aristas y que poco a poco va a ir saliendo. En primera instancia, lo que sí, y no está en duda, esto es un fallo histórico. Ya que tanto le gusta a alguno de las palabras históricas, esto es un fallo histórico. Que es condenado un país en términos de negación de justicia, en términos de que no es establecida igual, no hay igualdad ante la ley, en términos de que se establece racismo, prejuicio, se establecen formas distintas, una ley antiterrorista que es completamente cuestionable contra personas y comuneros indígenas de este país. Y eso no hay duda, en todo el fallo está establecido y demuestra que Chile no solamente, esto lo deja bien mal posicionado en términos de justicia, esto baja los bonos de varias cosas que les gusta aquí tanto jactarse. Algunos lo van a tomar como algo decorativo, como algo bonito. Esto es un palo bien pesado, porque estamos hablando de... esto no fue un lapso de un gobierno de derecha que vino y arrasó porque son fascistas por esencia. No, esto fue una política de Estado, iniciada durante los gobiernos de la Concertación. Por ahí uno puede decir, no, es que esto inició con Pinochet y todo el tema. No, esto se inició durante los gobiernos de la Concertación. Y particularmente, cosa que hay harto capítulo en términos de derechos humanos, en términos de informe, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos, con la denominada Operación Paciencia. una de las operaciones que continúa en el gobierno de Bachelet, que tuvo más crítica a nivel internacional respecto al Estado de Chile. Que no solamente criminaliza, encarceló, persiguió, generó este tipo incluso de ardid que yo estoy mencionando, el tema de engañar, armar el CONADI y plata por aquí, gente firmando por acá, y que tuvo su cuento ahí bastante fuerte, porque implica que no solamente están estos encarcelamientos, esta criminalización constante, hay muerte de por medio. Hay hechos de sangre, estamos hablando de gente que fue asesinada por la espalda, y no hace mucho. Lo último fue el caso de Rodrigo Melinao, por ejemplo, que fue ejecutado cerca de su casa en un predio que está al lado de un camino que ocupa Carabineros constantemente. Entonces, hay harta cosa que ver, y esto, yo sé que se ha ido naturalizando el tema mapuche, como que no preocupa mucho, pero es un tema, y que este fallo, esta condena finalmente que da la Corte Interamericana, lo que viene a pegar un mazazo a un montón de progrerío chileno, un montón de progresistas que estamos todo bien, de que estamos ya apelando a la multiculturalidad, de que mira, invitamos a la tele, bueno, mapuche como cayuqueo, y todo ese tipo de cosas. Cuando, en definitiva, de verdad, falta muchísimo. No, y eso se ve claramente de que lo que están tratando de hacer ahora es bajarle el perfil, tratar de taparlo un poquito, ponerle paño frío y preocuparse más de la ley antiterrorista. Y por eso pienso de que esta seguidilla de bombas y toda esta cuestión extraña que ha estado pasando estos últimos días, y quemas de autos y cosas por el estilo, están dentro de esa connotación de, por un lado, la gente que esté preocupada de esta situación y no siga pensando ni averiguando acerca de esta resolución histórica de la de derechos humanos de la Corte Interamericana. Y por otro lado, tratando además de dar a entender a la gente de que no es importante tener una ley antiterrorista. Entonces, el problema está en que internamente se habla mucho del terrorismo que hay acá en el país, pero externamente no se puede. ¿Por qué? Porque los inversionistas van a empezar a tener miedo de venir acá a Chile porque hay mucho terrorismo. Va a haber también un problema con el turismo, porque los turistas van a decir, no podemos ir a un país terrorista. Pero el asunto está en que no es tan así. Que uno lo ve y se da cuenta de que hay un doble discurso, hay una doble interpretación de las situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene mostrar esa situación, pero tampoco la gente afuera se convence de a mí me situación. ¿Sabes qué? Conversaba el otro día con personas mayores, y claro, me decían que era como la política del terror que ya se había dado, pero ahora con otro contexto. El hecho, por ejemplo, dos gallinas en una iglesia. Oye, estaban haciendo actos satánicos. ¿Dos qué? Dos gallinas en una iglesia. ¿Dos gallinas? Sí, encontraron dos gallinas en una iglesia en una caja. ¿A dónde? No me acuerdo el nombre de la iglesia en este minuto. Una iglesia conocida. ¿En una caja? Sí. Sí, esa fue la famosa. Oye, eso fue uno de los avisos. El otro día fue una botella en una bolsa. Ya. ¿Cachai? Entonces, como, oye, ojo, ¿qué está pasando? Pero claro, pues estamos hablando del terrorismo de parte de cierta parte de la población, este enjambre terrorista que viene. No les creo. No creo. No. Yo creo que es como la mala publicidad. Mira, ¿sabes qué? Esto está pasando. Ojo, ten cuidado. El Estado chileno puede pasar, o el territorio chileno puede pasar a ser una España cualquiera, una Irlanda cualquiera en sus tiempos. Eso es. Es que la gente esté en contra de los movimientos sociales. Y además esté preocupada más de eso, y no esté preocupada de que subió, que está subiendo todas las cosas, de que, nos tiraron a partir con el asunto del salario mínimo y un montón de cosas, donde nos metieron el dedo en la boca y se rieron de nosotros. Donde, por ejemplo, baja la parafina hoy día. Ya. Pero claro, y baja también el petróleo. Pero no es obligación de los de las bencineras. De las bencineras de bajar el precio. No, pues. Pero sí es la obligación subirlo. Claro. O sea, no es que sea la obligación, ellos la suben claro, inmediatamente, pero sí, no es obligación sí. Bajarla. Claro. Tenemos muchas cosas que en este minuto están afectando al país de una u otra manera, las leyes de vivienda. Estamos viendo que sigue el campamento en el Mapocho. Sí. Hay otra gente que está alegando, por ejemplo, porque sus casas no están terminadas y llevan 2 años y están paralizadas las construcciones. Perdón, no son 2 años, van como 4 años del terremoto. Po. No, ah, no es el terremoto. Claro, otras casas, por ejemplo, otros conjuntos habitacionales sociales en donde no han sido entregados porque las constructoras no les alcanzó la plata. Entonces siempre las constructoras, las inmobiliarias son las que salen ganando. También claro, se está tapando eso. Está tapando el tema de las FP, que también viene fuerte. Uh-huh. El tema de la concesión de la salud. El tema de la educación. Que al final están a favor del copago, pero no queremos... queremos gratuidad, pero sí estamos a favor del copago. ¿Quién claro, entiende eso? Uh-huh. ¿Ah? El tema de los impuestos. Uh-huh. ¿Quiénes pagan, quiénes no pagan? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados con esta nueva ley que están sacando, esta nueva reformita? Entonces, claro, vamos a poner el tema de las bombas porque la gente está como claro, más sensible, puede ser con el tema de Gaza. No, y claro, y que se preocupe más de esto y no se esté preocupando de que, porque ahora viene el aumento, el impuesto a los cigarrillos y el impuesto al licor. Claro. Ya, mira, a mí no me preocupa en gran medida. Lo que sí me llama la atención de que hay un sector de este país, que son los que tienen mucho dinero, que a ellos les da lo mismo. Si una botella de ron les cuesta 10 lucas o les cuesta 20 lucas, les da lo mismo que tienen la plata para comprarla. Pero hay sectores populares donde la gente tiene que terminar tomándose, no sé, por cualquier porquería. Porque, la grapa. Claro, la más grapa. O menos. ¿Ah? O el ron en bolsa, porque sucede que no le alcanza la plata para otra cosa. Entonces hay quienes pueden darse el lujo de emborracharse con buen whisky. En cambio hay otros que, pucha, apenas le alcanza para el bigoteado, po. Claro. Entonces, esas diferencias que hay en este país, esa cuestión es la que da rabia. Entonces, si hay aumento al impuesto a este tipo de cosas, va a ser de que empiece a haber contrabando, empiece a haber licor de pésima calidad, cigarrillos de pésima calidad, y va a haber un sector de la población que va a estar obligada a consumir aquello porque la plata que ganan no le alcanza para más. Y además con los negociados que hace la CUT con el gobierno ahí para estar de bien en ambos, entonces más todavía uno queda con un sueldo mísero por culpa de ello. Históricamente mísero, porque eso es verdad, porque ya que le gusta a ella hablar, a la señora Figueroa, hablar tanto de lo histórico, históricamente una burla lo que hicieron, y bueno, y ahí estamos, en esta situación. Y ahí está el problema de que, claro, van a aumentar el impuesto, como te digo, a mí me da lo mismo que sea más caro, dejé de fumar, así que. Estoy más contento. Eso se llama egoísmo. Claro, estoy pensando solo en mí. Así que yo estoy pensando, estoy pensando en mí nomás. No, pero estoy diciendo, de que encuentro de que una falta grave de que aumente el precio de los cigarrillos y del licor cuando hay un sector que le da lo mismo que sea más caro y hay otro sector del país a los cuales pucha que les va a doler el bolsillo y les va a doler la situación de que va a llegar el 18 y pucha en vez de tomarse un jarrito de chicha van a tener que tomar agüita con yupipo. Yo soy feliz con eso. Ay, qué mala. No, pero yo tenía entendido que el tema de los licores era ciertos licores que le iban a subir el precio, no a todo. Discúlpame, es que me perdí del caso loco a hablar de copete. No, es que estábamos hablando de que, por ejemplo, que la vía de el tema de las leyes antiterroristas dentro de Chile son para producir estas bombas y todo el tema, son para producir terror para que la gente pueda aprobar que el gobierno mantenga estas leyes y esté buscando culpable en cualquier lado. Y con esto tapan todo este tema que decíamos de educación, la aprobación de que sea, que digan que sí al copago, pero que queremos educación gratuita, que no se entiende tampoco, que estén viendo el tema, que se tape el tema de las concesiones de los hospitales, la mala calidad de las viviendas, la no entrega de vivienda, y ahí empezamos también con el tema de los, impuestos y todo el tema. Claro. Pero por ese lado iba, lamentablemente, somos... Llegué yo, y nos desviamos un tema a otro. Puse. Pero están relacionados, es jueves, en todo caso, están, no es miércoles. Ya, pero están relacionados. Que hayan cambiado, eso no implica. Implica, harto. No, pues no implica. Un jueves y un miércoles no son iguales. Obvio que no. Y en ese contexto, si bien es cierto todo lo que estás diciendo, tema... archi estudiado en términos de la psicología social y la sociología, en medida que la gente tiene miedo, hay leyes más restrictivas, la gente termina legitimándolas. Eso es un es un hecho probadísimo en varias partes del mundo, en términos de que esta histeria y esta paranoia genera precisamente lo que pasó en Estados Unidos con el 11 de septiembre. Sí, fue bien bien terrible el problema. La paranoia, claro, era terrible. Y fue tal... Y sigue siéndolo, de hecho, claro, en menor medida, pero sigue siéndolo. Y fue tal la paranoia de que impusieron un montón de leyes restrictivas que nunca habían existido. Por ejemplo. Claro, en Estados Unidos, y la gente la aceptó, la aplaudió y estaba de acuerdo. No sé si todos la aplaudieron. Pero un sector, a lo que un voy sector es que importante de la población. Que son leyes restrictivas. O sea, claro, pasan a llevar derechos constitucionales, pasan a llevar varias enmiendas de paso, pero las comprende, claro, las justifica. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Dices, que si no hacen eso, pues puedo ser yo, puede ser el jardín de mi niño, claro, puede ser... Y en definitiva se genera esta psicosis. El otro día, si alguien por ahí estaba más atento, el otro día nos mandaron... Hay un... me parece que está en El Ciudadano de está publicado. Estaba publicado originalmente, me parece, en una página del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lo diría, ¿no? Me refiero... Pero es que hay un análisis interesante. Porque hay un análisis, no solamente esta cosa de la psicosis, me refiero a esta cosa de lo que estamos hablando aquí, sino que hace una revisión respecto y hace una crítica abierta respecto a supuestas organizaciones de llamados izquierda o revolucionaria. Dice, las organizaciones revolucionarias suman, y suman porque no se sabe de que una revolución puede hacerse sin gente. Porque no hay posibilidad de que si un pueblo no se suma, haya posibilidad alguna de ganar. Eso como premisa. Por tanto, las acciones que se establecen como acciones políticas son todas en el objetivo de golpear al enemigo, en este caso entendiéndolo como clase, y sumar, elevar la moral de la gente. No lo contrario. Por tanto, cuesta... entender de que en el caso posible de que sea, cosa que es muy remota según esta misma tesis, sino que más que se la adjudica a sectores de inteligencia o del aparato del Estado o de otros sectores para generar este tipo de clima, las organizaciones revolucionarias en Chile y la historia de organizaciones se caracterizan por precisamente generar objetivos puntuales. Y esos objetivos tienen que ver, o por lo menos la tradición dice, cosa que a algunos no necesariamente les gusta, pero tú no atentas contra tu pueblo. Es una premisa, pero grullo. De hecho, para los que no sepan, o en definitiva la confusión y se han llegado a tal nivel, antes eran ajusticiados quienes atentaban contra su pueblo, por la organización revolucionaria. Una cosa simple, tu vecino, tu clase, es tan importante en este entramado, en términos tácticos y estratégicos, pero también en términos éticos, en términos moral, que una persona que atentara contra miembros de la población era en un momento determinado tomado en términos de justicia popular. hoy día han cambiado, lo comentábamos ayer, de hecho veía o estaba leyendo un análisis respecto, muy académico por lo demás y muy posmoderno, respecto al tema del lumpen y todo lo demás, tratando de justificar. Generalmente de la academia, en general los niños cuicos siempre terminan en elevando ese tipo de cosas. Porque la pobreza termina siendo un entramado de ciertas cosas que la verdad no logran experimentar en términos de clase. Está muy interesante ese análisis de la gente del Frente Patriótico Pedro Rodríguez, porque, insisto, eso devela y le queda muchísimo más claro a gente que lo que generalmente genera confusión, porque empieza a decir, bueno, toda la izquierda es más o menos así. En general, las masas, en general, la sociedad en términos de, insisto, de conjunto, no como individualidades, de conjunto, tienden a homogenizar los discursos. Y por tanto, si tú eres de izquierda, todos son comunistas. Si tú eres de izquierda, todos pueden ser potencialmente terroristas en algún momento si es que se establece esta figura, esta caricatura. Y eso, en definitiva, hace mermar cosas que se han ido ganando. Por ejemplo, que hoy día se tengan muchísimas huelgas, porque la gente está perdiendo el miedo a organizarse. Y eso es muy bueno, por un lado. Y implica que va saliendo, lo decía al comenzar este programa, porque todos los días a las 9:30, antes de este programa, está el informativo La Chispa, y que tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con el mundo laboral y de las huelgas que se van desarrollando. Y cada vez se ven más. Cada vez la gente toma más. Hay precedente el caso de lo que pasó en Mejillones, que tuvieron que ser reintegrados después de que fueran echados por por el paro portuario. Bueno, fueron reintegrados y lograron una cosa importante. Los trabajadores de ASMAR fueron reintegrados. Una cosa importante la semana pasada, un triunfo importantísimo que genera jurisprudencia. A propósito que estábamos hablando de lo que generaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esta condena a Chile, genera jurisprudencia. Hay antecedentes que demuestran de que las cosas se hacen de esta manera y que puede, ¿quién no dice que se haga también en este caso de la misma forma? Por tanto, debe revisarse y asegurarse un debido proceso respecto a esto. Entonces, esta psicosis, obviamente, es artificial y alguien la quiere provocar. La pregunta es quién y por qué. Bueno, ya lo hemos visto en hace años anteriores, cuando también se hizo una seguidilla de bombas y de atentados y cosas de ese tipo, ¿se acuerdan? Y que hubo varias personas que fueron detenidas, que fueron procesadas, que estuvieron detenidos una cantidad de... Desconecten todos de ahí. Es que estamos escuchando un ruido. Ya. Porque se cuela un ruido. No sé si ustedes lo escucharán de dónde están. Sí, pero nosotros lo escuchamos. No, le estoy diciendo a la gente que está escuchando del otro lado, en términos de audio, de radio o de este. Pero nosotros, por lo menos en el interno, escuchamos un ruido extraño. Y justo va pasando el helicóptero. Mandemos un saludo al helicóptero. Hola, Cabo, primero. Y se cuela entre medio ahí como los micrófonos. No sé si lo, insisto, percibirán ustedes al otro lado. Valle de Colchagua. Está bien dicho, viene la corrección un poco tarde, pero está bien dicho. Es que empecé diciendo eso a propósito porque pasé una pequeña pausa. Radio Ocán tiene nueva casa y este fin de semana la inaugura. Ya lo habíamos mencionado dentro del día. Estamos todos invitados. Creo que no solamente va a haber cóctel a toda raja, así, sino masaje, aromaterapia y todo lo demás. Así me dijo el Joaquín, menos malo el otro día, que estableció acá que prácticamente iba a tener Reiki y todo lo demás. ¿Sí? Sí. Ya. Así que en la nueva casa, en este domingo 3 de agosto, desde las 10 de la mañana va a haber actividades, esto es para la gente de San Fernando, la sexta región, el Valle de Colchagua, actividades, sonoterapia, masaje tailandés, desde las 10 a las 14 horas, 5.000 pesos cada uno. Y para los amigos, ¿a cómo? Gastronomía, música en vivo, actividades infantiles, junto con lo mejor de lo nuestro. Cupo limitado, reservas de terapia al celular 853-26889. Repito, reservas al celular 853-26889. Esto queda en Cardenal Caro, número, si no me equivoco acá, 787, esquina Chillán. Esto es San Fernando. Repito, Cardenal Caro, 787, esquina Chillán. Como una San Fernando en la sexta región. Así que felicidades ahí con la nueva casa de la radio Aucan. Así da gusto. Sí, casa nueva, vida nueva. Sí. Qué bueno. A ver si a Malito le hacen una terapia completa. Sí. Sí. Sí, sí, yo creo que deberían tener los dos días. Sí, tanto una semana, creo yo. ¿Necesita tanto? Sí. Dos días nomás, Malito. Sí. Le mandamos saludos. Saludos, Malito. Un saludo para él. ¿Cómo pueden ser ustedes tan malos con él? Según Mauricio dicen nada, acá se escucha muy bien. Lo dicen por allá. Nosotros escuchamos eso, es raro. Sí. ¿Y se sigue escuchando? No, yo no. No, es de repente. Es como que está ahí hablando y empieza así. Ah, como ayer. Ayer se escuchaba bastante. Ayer, antes de ayer. Sí. Sí. Pero bueno, nada, pues saludos. Estaba viendo el video que nos mandó Calfulicán. Uy, ya estos videos de bombazo, en bombardeo en Gaza. Yo opto por no ver las imágenes ya. Yo sí, no todos lo subimos y acá llegan muchas cosas y hay que revisarla toda. Sí, pero y quedamos con trauma muchas veces. Sí. Yo por eso, porque sufro mucho y... Me duele mucho ver tanta de hecho, cosa. Yo ayer quedé para con el que quedé realmente para la embarrada fue... ¿Con la canción? ¿Qué canción? La de esa me generó indignación. Me quebró mucho el tema de Christopher Gunness, portavoz de la agencia que se puso a llorar. Refugiados. Es terrible. Yo quedé para adentro. Desde hace dos días atrás no estoy viendo ni un video. No, yo ni ese nada, es que nada, salió nada, en el Diario de la Nación, lo pusieron y lo puse, no me puse a verlo. Y el empieza a hablar y se quiebra y se pone a llorar, pero lloraba así con sollozo. Muy, muy impactante. Oye, aclaro, las reservas son para la sonoterapia y los masajes. El almuerzo comienza a las 2 de la tarde y vale 2 lucas. Ah. Los que quieran reservar para la sonoterapia, está para así. Y el masaje tailandés, me camine un ejército en mi espalda. Así. Yo necesitaría como... No voy a decir mejor. El Pelusa dice, no se escucha ningún ruido. Mira, qué raro, nosotros escuchamos acá, pero bueno, qué bueno que ocurra eso. No que ocurra el ruido, sino que no esté llegando hasta allá. ¿Qué decirle? Harta suerte ahí a la gente de Araucán con su nueva casa. Sí, uh-huh. Qué bien. Es muy saludable para una organización tener un espacio propio ahí donde puedan trabajar tranquilo y ahí en su nueva casa. Que la mononen bien y que estén bien ellos. No, y si van a partir con masajes, sonoterapia, reiki y todo eso, la casa va a empezar muy bien. Claro. Va a tener muy buenas energías. Oye, mejores vibras. A propósito de psicosis, paranoia y cosas, y gente media loca. ¿Yo? No, aparte. Sí, aparte. Espérate. Habló el siempre progresista, Felipe Arboe. Señala lo siguiente. Hay una sensación de impunidad en la falta de detenciones por los avisos de bomba. Una falta de impunidad. Es bien cara de raja. Quiere que detengan gente solamente para que no haya sensación de impunidad. Bueno, este tipo de gente en la que... Genera... Oye, me encantan los ojitos de él. ¿Se los podría sacar yo? No, de hecho, me gustan son sus ojos. Yo se los podría sacar y los guardo en un frasco. Sin comentario. Oye, sigamos con tenía una mano ahí al lado, al tiro, eso. No, porque me la debía. ¿Quién te la debía? Arregle sus temas afuera, ya en un ring, tenemos para resolver las cosas y pueden arreglarlo ahí. Yo estaba tranquilito hoy día. Pero ¿qué espera hay que diga Arboe o que diga el, cómo se llama, el lago Güemes, el Noboa? Todo eso. Claro. Si a ellos les conviene esto, ¿a quién más? Sí, para ellos este es un festín lo que están haciendo ellos mismos. Claro. Ya la tiré. Así, sí, pues. Sí, pero es que para ellos es importante porque le tapa. El salió ese ranking, fue de la nota por transparencia de los partidos políticos. Uy. Sacaron un 2,7. O sea, no tienen nota ni para repetir el examen. Ellos pensaban que el 1 era lo mejor. ¿Ah? Yo pensé, claro, que el lunes era al revés la cosa. Sí, al revés. Sí, pues sí, ni para repetir la nota tienen, ni para tomar el examen de nuevo. No, quieren nueva oportunidad. En 6 meses más tienen que hacer de nuevo el ranking. Vamos a ver que si suben un poquito la nota ahí en cuanto a transparencia. ¿Cómo pueden ser tan turbios? Porque eso es, si no son transparentes, son turbios. Pero ya lo sabíamos, pues entonces todo esto sirve para tapar todo lo que hay. Y como decía, o sea, es bien idiota pensar que, no sé, estas organizaciones que dicen que son de pueblo y todo, van a ir a quemar, no sé, a una población, van a ir ahí. Ya, van a ir a quemar automóviles a poblaciones. Ojo con eso, pues, o sea, camionetas, es que nos bajaron del vehículo y todo. Hemos visto que se queman micros, así como al azar, justamente días antes o días después de... O durante una manifestación. Claro, sí. ¿Mm? Entonces, no, yo no les creo, no les compro. Este, como te decía antes, este es como querer infundir nuevamente una campaña del terror. Años atrás fue como, no hay alimentos, tienen que hacer cola. Después fue el tanquetazo y un sinfín de cosas que han ido sacando a lo largo del año. Y ahora ya están copiándole a otros países y crear que Chile es un país con terrorismo. Por lo tanto, tienen que haber leyes en contra de eso. Y las vamos a hacer respetar porque la gente lo está pidiendo. Eso es. O sea, la verdad tiene algunos... Esto es un tema no nuevo, por tanto hay historia para atrás y hay antecedentes, y esto es bastante útil, insisto, permite ordenar ciertas cosas, permite generar ciertas restricciones, permite generar el tema de sospecha, igual no hay paranoia, la gente empieza a llamar porque, mira, ¿sabe qué? Vi a mi vecino que salió con una mochila. Pero señora, va al colegio el cabro, po. No, pero es que puede tener una bomba. Y empieza a generarse esta psicosis colectiva en términos de que, bueno, empieza a generar de que todo lo que no sea normal, por tanto, a ti te parece anormal, lo empieza a denunciar. Primero, eso se genera casi como un tema de espontaneidad. La señora ven tele y se asustan, po. En general, la gente está así como pendiente. No sé, pues imagínate. De hecho, no pueden sino aumentar los avisos bomba. ¿Por qué, dirás tú? Porque la gente hoy día va en la micro, va en el metro, va en cualquier parte, ve un bolso que se le quedó a alguien o que está ahí y todo el tema, va a llamar al golpe. Claro. O sea, va a llamar a carabineros, hay un bolso sospechoso y va a tener que ver. Eso no es un aviso falso de bomba, es que alguien avisó de que había un aviso porque efectivamente tienen que hacerlo. Oye, pues si recordemos que hubo acá en la villa, ¿te acordáis? El de la maleta que yo tanto me reí. El del caballero que le pegó una patada y dijo, curadito, así como... Y los pagó. ¡Oh! Y gritaron así, se dieron al suelo, así, ¡guau! Ya... Ay, pero se ocurrió acá en Yelcho. ¿Cuándo? Fue hace menos de un año, ¿sí? menos de un año. Tenían cortado ahí todo Yelcho. Sí, fue todo y no podía ir pasar. Y fue antes del 11, ¿cierto? Sí, fue antes del 11. Y tenían una maleta. No, y era una maleta que había fuera de una casa. Y como que todo, o sea, sin la expectación. No te dejaban salir de las casas tampoco, todo resguardado, todo cortado. Entre aeropuerto y la estepa estaba cortado. ¿Ya? Y uno va a sapear, pues justo día viernes, reunión del comité, y fuimos con las cabras ahí a mirar. Todas las bisagras para afuera. Claro, pero tú, ¿cachai las del comité cómo son? Y la cosa es que fuimos así, y ya como salió un curadito, porque era ya llevas mucho rato, ya. Y estos gallos que como espectros lunares que caminan así, como, y con eso de traje, claro, extraño. Y sale el curadito y batea la maleta y todo, como, y cerrando el ojo, y la maleta se abrió y... No. Así fue nomás. Sí, fue aquí. Y nadie lo filmó. No pudimos. Eso, en vez de estar ahí mirando, es tenía que andar filmando. Nosotros estábamos en nuestra salsa, si hubiera escuchado cómo nos reíamos. Pero el tema fue que ningún vecino llamó por la maleta. Po. Ya, ¿y cómo llegaron entonces? Eso es lo que nunca entendimos. Po. Ah, o sea, dejaron la maleta y se quedaron ahí escondidos y después aparecieron como que, claro, llegamos pero nosotros. Una maleta así como mal. Ya. Eso fue. Ay. En fin, vamos a... Pero mira, hay una parte buena de esto. Si te toman preso y por atentado terrorista y por poner bomba y todo, y se descubre al final de que todo era falso, ¿te pueden dar hasta cuánto era? $1,000,000? Acuérdate de los que salieron. ¿Y cuánto se demoran en pagártelo? Creo que todavía no se los pagan. No, de partida todavía no se paga. Segundo, $1,000,000 en para todos. Ah, era para todos. Y implica las costas de juicio también, si no me equivoco. Lo que implica pagarle abogados, que algunos eran bastante caros, sí, los de ahí. Y le quedé debiendo. Eso confirma de que tú no eres bueno para los negocios. Ah, no, pues si yo no sirvo para los negocios, pues sí, eso ya no, lo tengo no, más no, que claro. No le proponga eso a la gente. Ah, ya. No, terrible. De hecho, efectivamente, todavía no se paga eso. Claro, pues. El tema acá es que se genera, insisto, esta sensación, como dice Arboe, esta sensación de impunidad. Entonces, empiezan a presionar a algunos precisamente para a que se empiece a ser más restrictivo. Y esto se da en el marco de la discusión de esta adecuación de la ley antiterrorista que está haciendo en este momento el gobierno. Según Carlos, dice, supuestamente una organización se adjudicó la instalación de algunas bombas, no eran los niños bichos, era otra. No, Carlos, no, el tema es que volvemos a lo mismo, y esto queda informaciones dando vueltas todo el rato. El tema del caso del enjambre vandálico niños bichos era adjudicado respecto a una acción que tenía que ver con la quema de automóviles de esos puntos. El tema del caso bomba, no había adjudicación hasta que salen algunos medios de contrainformación, una declaración respecto a... de hecho, si no me equivoco, ocupaban el nombre de un personaje inglés que atentó en un momento determinado contra un monarca. Me acuerdo precisamente del nombre. Y es la que se adjudicaba explicando a propósito de este artefacto explosivo que habría estado en las inmediaciones de un jardín infantil. ¿Y esto tiene que ver con qué? Tiene que ver básicamente con que hay un grupo que dice que el problema no fue ese, sino que alguien, tarado, agarró la cuestión y la dejó ahí. Pero es que ellos la habían puesto en otro lado. ¿La del jardín? Sí. Ah. Eso es lo que dice el comunicado. Y que tenía que ver para golpear no sé qué, todo el cuento, pero alguien la había tomado y la había puesto en la parte del jardín. Sí, porque la que se puso ahí en la iglesia Santana no tenía ningún panfleto ni nada, y la que se puso esa caja, que ahora me acordé, sí, ahí en Los Sacramentinos, que había una caja y mostraban la caja y todo alrededor de la caja y hacían menso cuestión de la caja, abrieron la caja viendo gallinas. Claro, el martes fue en el Liceo Tajamar, que fue un chiste eso también. Por lo que descartamos los veganos. Sí. Claro, pues. Sí, pues. Obvio. Ahí hay que entrar a ver a los omnívoros en este momento. Ahí está. Claro. Sí, tú preguntáis y gente le dice, ¿tú eres vegano? No, yo soy carnívoro. Omnívoro, Gil. Los carnívoros comen gente, güey. No, pues los carnívoros comen carne. Sí, pues, pero los carnívoros, o sea, comen carne. Y puede ser el caníbal también y todo lo el demás. El caníbal come humano. Comemos carne, comemos vegetales, comemos de plantas todo. Y todo el tema. En general, que la dieta... Todo lo que se mueve y lo que no también. Entonces, lo correcto es omnívoro. Claro. ¿Cachai? Sí, carnívoro cierto. No, porque carnívoro es el león, por ejemplo. Claro. Que solamente come carne. Porque hasta los perros comen pasto de repente. Sí, los perros comen pasto. Cuando andan enfermos la guata, comen pasto. Ya se comió todo el jardín. Bueno, ahora volvió a florecer y podemos tener cosas ahí por cuenta. Es que tu perro es vegetariano, pues sí, eso es distinto. Esa otra cosa. No sé si es vegetariano. Es vegetariano. La pelota es vegetariano. Le dio un tiempo, se comió tomate, albahaca, cilantro, todo lo que había plantado. Y se comía todo lo que había en términos de carne, se comía los vasos, los platos, este... La cucaracha. Mi perro es bastante especial. Le mando un saludo a él, que escucha todas las mañanas también este programa. Y ladra al lado de la radio. Por eso está como está el perro, po. Claro, ahí está, po. No, y eso porque el perro es así. Ya, pero volvamos, dejemos tranquilo a mi pero perro. Pero tú te metes con el perro, no nosotros. Ustedes sacaron mi perro, yo aclaré. Yo dije del perro. Ya, que el perro por favor, comía por favor, de todo. Enchúfense. Yo aclaré comía que pasto. Mi perro no comía solamente pasto, sino comía varias cosas. Y entre esas estaban los vasos, los platos y todo lo demás. Entonces tenemos que tener platos de metal. Ya, basta. Pero no molesten a mi perro, eso les digo. No molesten a mi perro. Y en ese sentido, claro, lo que se genera, insisto, es esta sensación. Gracias. Gracias por mandarme un mensaje por interno, Carlos, para decirme que no se escucha el ruido. Ah. A mí, sí. Si yo te leyera los mensajes que me están llegando a mí. No, me imagino. El auto quemado cerca de mi casa no era de nadie, del barrio, entero mula. Mira, esto hablando del auto en San Miguel. Ya, sí, allá. Buenos y aterrorizados días, compa. Dice el Rula. O sea, perdón, ese auto habría llegado ahí en forma fantasmal y se quemó y fantasmalmente no también. No lo sabemos, pero por lo menos lo que dice Pelusa, el auto quemado que era cerca de su casa no era de nadie del barrio. A eso voy. Es lo mismo que pasa con la micro, porque hacía la 300 y tanto en el recorrido del asiento y tanto. Sí, pues. Anda de... En tránsito. Claro, en tránsito. Iban a terminarse las micros en tránsito, ¿ah? Con la nueva promulgación que hizo, y el acuerdo y todo el asunto de hace como 2 meses atrás. Se acaban, no se van a ver ustedes más esas en tránsito que a la gente la deja tan mal. ¡Ya! Pasan cada 5 minutos. Ahora van minutos. A decir en vía. Claro. Te van a joder igual. Oye, pero ¿y si lo hemos visto con las micros? Con los vehículos. Sí. La iglesia, la gallina dentro de la iglesia. ¿Cómo sabes que se querían confesar? También posible, ¿por qué o no? Que alguien quiso hacer una ofrenda a la vieja usanza y que sí, alguien claro. Se escandalizó antes de la cuenta, claro. Le llevaron la gallina de regalo al cura. ¿Algún trueque con el cura ahí? No sé si o trueque, no, con pero... El trueque, o con Dios nomás, por manera de agradecer, claro. Manda, hay gente que lo hacía así antes. Sí, y no solo antes, en el campo es común de que al curita le lleven huevitos, le lleven gallinas, patos, sí, harina, po. Claro, porque pobre curita. Sí, yo lo he visto. Entonces, ¿qué hay visto? ¿Qué te estás riendo? Oye, ya, po. Compórtense, po. Estamos haciendo un programa y ustedes están en otras. Es que yo me estoy imaginando que le llevaría yo al curita si yo no produzco nada. Empanapo. Ah, sí, ahí está, ¿viste? Ya. Que el domingo hay. Listo, viste. Bolívar vaya a tener empanada el domingo. Oye, entonces, ya, po. ¿Viste si no soy yo? Oye, ya, los voy a mutear para pero que no sigan soy ustedes yo. Jugando yo, en sus cosas. Yo no soy. Ya, sigamos con el tema de este si quieren. Enjambre de mío que está haciendo... Enjambre vandálico, niños. Bichos. No, el enjambre de mío, para mí el enjambre, que sea este enjambre político nefasto y de la policía, hay, porque están mandados por el Ministerio del Interior, pues ¿qué más? Eso dice. De repente da la impresión que se mandan solo. Bueno, sí, po. ¿Ah? Se porque se hacen, todos, los cuchos cuando dejan la escoba. Todos, oye, ayer el video del señor Cabo Primero sacando su pistola, su arma. ¿A dónde, cuándo, a qué hora? Anoche, ayer en Viña. ¿Ah, sí? Sí, también. Allá una estudiante. Pero bueno, la cosa es que, claro, infundamos terror en la población para que la población pida la ley antiterrorista y encarcelemos a quien a nosotros se nos dé la gana, con pruebas tanto como tierra en sus zapatos, es vegano, ahora va a ser un omnívoro, como dice acá la voz, y por cualquier cosa. Tú al levantar un poquito la voz o al pasar a ser parte de un grupo que está haciendo algún tipo de ruido dentro de los movimientos sociales y lo que sea, pasas a ser un estorbo, la piedra en el zapato y te tienen que sacar como sea. Y más acá si hay apoyo de la población. Entonces generemos miedo, terror, para que la población empiece a pedir las cabezas de esta gente que está quemando vehículos, que está poniendo bombas en las iglesias, porque no está atentando contra el Estado, está atentando contra Dios. Eso es lo que te están lavando el cerebro, eso es lo que te están diciendo. Para mí es simple. Entonces, por un lado dicen, no, la gente tiene que organizarse, tiene que estar todo junto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. Pero por otro lado te dicen, no se junte con el vecino porque el vecino puede ser terrorista, tenga cuidado. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Hay una contradicción muy, muy grande ahí entre el mensaje que están entregando, según las condiciones o según las los intereses que ellos tienen. Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que están entregando y qué es lo que quieren que uno escuche y qué quiere que uno haga? Claro, pues. Ahí estoy. ¿A dónde? Ya. Bueno. Sí, po. ¿No está ahí? Entonces, claro, po. No estamos enchufados. No sé, po. El año pasado eran los veganos, los terribles veganos. Ay, terroristas. Sí. Terrible. Me imaginaba una bomba de ellos que salieran 1000 zanahorias a atacarte. Sí, había una película donde había unos tomates asesinos. ¿Los tomates asesinos? Sí, pues, había una. Yo eso me imaginaba. Ahora no, había unas gallinas en la iglesia, entonces... Sí, las gallinas asesinas. Una bomba de huevo. Una bomba de huevo también puede ser. Una inmensa tortilla. Puede ser, ¿viste? Entonces, claro, pues pasáis de un... Había una película de unos payasos también que eran asesinos. No sé si la viste. No soy muy buena para la película. Ya, no importa. Nos mutió. Sí. No, pero eso es porque, ¿cachai? O sea, si vai escogiendo en la mira ya, los veganos pues tienen un movimiento, se le está sumando gente, todo el tema. Ahora vamos a pasar a qué. A que los animalistas le tengan mal a estos tipos porque metieron los animales ahí a la iglesia. Claro, ¿cachai? Entonces, muerto. Claro, entonces. Pero si cuando estamos hablando, a ver, está. Partamos de ciertas premisas porque en general se genera psicosis cuando... A ver, hay dos factores que generan psicosis. La ignorancia y la desinformación. Y esto queda en términos de que se habla de supuestas bombas que... Acá lo dice bien Andrea. Son todos avisos falsos. En términos de falso... Y aquí es donde viene el punto. ¿Falso en términos de qué? ¿Falso de que fueran o falso el llamado? ¿Por qué? Porque hoy día lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo... Y esto no tiene que ver con avisos falsos, sino que un montón de gente detenía. Es que gente ve una mochila, ve una caja extraña y llama. Y dice, oye, puede ser una bomba, hay un este extraño. Y por procedimiento y protocolo, parte la gente del golpe que está ahí tomándose un café en la mañana desayunando y dice, ay, tenemos que ir de nuevo para el lado. Y parten para allá y desactivan y de repente sale una gallina. No es un acto de magia, sino que el procedimiento tiene que estar porque había un objeto sospechoso, porque la gente está empezando a denunciar mucho más. Y denuncia, ¿por qué? Porque se está instalando una psicosis que viene desde los medios. Están así que algunos dicen, no, mira, es que se adjudicaron ciertas cosas. Y cuando tú le preguntas, ¿qué? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Qué caso? No, pero es que hubieron una que fue... Y ahí empieza a generarse porque tú no puedes precisar qué exactamente. Entonces, se empiezan a confundir las informaciones. Al confundirse las informaciones, se empieza a generar una masa. Y esa masa empieza a crecer, que es la psicosis de la que estamos hablando, que es lo que se está generando. Por un lado está la broma, el tema de los enjambres vandálicos niños es bicho. Por otra está este otro grupo que se había adjudicado a través de ciertos medios de contrainformación a propósito de un colocación de artefactos explosivos que tiene que ver con el tema del jardín infantil. Y eso, casos tenemos todos los días. Por eso insisto que no solamente hablar con temas de seriedad, sino quitarle, sacarle precisamente ese... ese tema de desinformación que es lo que genera la psicosis. Porque hoy día, insisto, va a aumentar esto. Porque la gente va a llamar por cualquier cosa que le parezca extraña. Claro, pero esto va a durar hasta que se aburran y van a decir, no, parece que esto no está resultando. Entonces los medios de comunicación ya no lo van a dar a conocer, van a censurarlo y ya la gente no se va a enterar de que son tantos los llamados día a día y a cada rato. Yo creo que va a ocurrir lo contrario. Yo creo que van a ir en aumento. Y yo creo que van a tomar detenido a cualquier persona. Y yo creo que sí, que la cosa va para allá. Sí. Yo creo que la cosa va para allá, ¿por qué? Porque, insisto, cuando tú analizas ciertas cosas, tienes que verla en el contexto en el que ocurre. En el contexto en el que hoy día estamos, hay una hipersensibilidad informativa. Okay. Y esto se debe a la mayor cantidad de medios, a la mayor cantidad de plataformas en la cual la gente se informa, no siempre con cierta precisión en la información, y esto genera precisamente cierta psicosis. Las comunicaciones hoy día son un terreno en donde se generan disputas, donde se genera alguien es un héroe o es un villano, y eso hace de que la gente tome partido más rápidamente y se informe. Te voy a poner un ejemplo. Ayer estaba viendo, a propósito, una nota bien pajarona, pero había un dato interesante de la nota, que tenía que ver con el asalto a, esto lo vi en televisión, el asalto a un personaje de la farándula que era Junior Playboy, ¿ok? Mm. Ya. Les puede parecer muy tonto, pero hay un dato interesante que hay dentro de la nota. Mm. Le roban el auto, toda la parte del show y el tipo que le habían arruinado una salida, cosa que a nadie le interesa, pero que es parte del show de la televisión. Y él estaba justo agendando una cita con una chica y todo el cuento, y le roban el auto. Ok, hasta ahí todo bien. Pero sale hablando un tipo de una universidad, no recuerdo puntualmente cuál, pero dice, bueno, hay casos como el de él, porque el auto él lo tira por Twitter y 3 minutos después le dicen, tu auto está acá. Porque hoy día las plataformas de información funcionan mucho más rápido. Y hay un tipo que dice, bueno, la gente, en términos de promedio, y él menciona un estudio, revisa cada 10 minutos Facebook y cada 3 minutos Twitter según una estadística. Ya. Y para ponerlo en términos de perspectiva, hoy día la gente está informando a través de plataformas digitales. Entonces, abre su Facebook y cuando dice, bueno, abre su Facebook, quiere decir que la gente o está revisando el Facebook a cada rato, o, por ejemplo, lo está revisando, se va a hacer algo y pasa un rato y vuelve a revisarlo. Y está como constantemente en eso. Twitter es más instantáneo, porque en general está hecho más para plataforma móvil. Por tanto, la gente se va informando ahí. Y esto genera que la información circule más rápido. Entonces, ¿qué es lo que uno ve todos los días? Lo digo porque nosotros generalmente monitoreamos, estamos viendo el tema de la cuenta de la radio y otras más. Cada cierto rato, carabineros están en tal lado, están acordonando porque hay un aviso bomba. Y eso ha aumentado exponencialmente y la gente se va informando así. La gente, como las informaciones son tan poco precisas y hay intereses, tenéis, entre comillas, expertos hablando como José Gonzalo Youssef, tenía hablando al fiscal Peña o al ex fiscal Peña, digo, tenía hablando gente que te habla de seguridad en frío sobre este fenómeno que es establecido por los medios de comunicación. El fenómeno es establecido siempre por los medios de comunicación. Y en este sentido se genera esta psicosis. Entonces la gente habla de una oleada de bombas. Y de hecho yo he visto noticieros donde se habla de oleada de bombas. Y disculpa, ¿cuál oleada de bombas? Porque no es lo mismo una oleada de ¿cómo se llama? De avisos de bomba que hablar una oleada de bombas. Entonces, incluso algunos decían, y de hecho esto era bastante grave, el otro día que estaba Gonzalo Youssef en Tolerancia Cero, y alguno decía, salía hablando Fernando Villegas, y decía esta cosa de que se le llame eufemísticamente, y que son el tema artefactos explosivos, y son bombas y todo el tema. Fíjate que en términos de los juicios, a propósito de lo que ha ido ocurriendo respecto al caso Bomba y otros más, no es tan menor esa diferencia en términos sutil. Porque tú puedes perfectamente poner una caja con petardo y no es una bomba. Uh-huh. Y muchas de las bombas en general lo que generan ruido y el impacto termina quebrando las vitrinas. Pero eso, en términos concretos y técnicos, no es una bomba. Es un explosivo. Es un explosivo. Claro, claro. Explosiona, sí, en términos, pero hace ruido, pero en términos concretos no podría precisarse en términos, por lo menos en tribunales, como una bomba. Entonces algunos, la tesis de Youssef era mucho más alocada porque decía que todos eran culpables hasta que se demostrara lo contrario, claro. Aquí hay un tema de terrorismo. Entonces, instalar el tema del terrorismo. Volvamos al punto. ¿Qué es terrorismo? Es generar terror. Que lo que se está generando a raíz de estos avisos de bomba y todas estas cosas es terror. La pregunta es, ¿terror para quién? ¿Y para qué? Porque, disculpa, no estamos hablando de Casa Piedra, no estamos hablando del establecimiento de la dehesa, estamos hablando de que fue en el metro, que fue al lado de un jardín infantil que queda en una zona céntrica donde vive mucha gente y mucho inmigrante. Estamos hablando de sectores de la periferia, como el caso de San Miguel. Estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Entonces, el punto en cuestión es ese. que tenemos dos opciones ahí, creo yo. Una, aumentar la psicosis. Y generalmente porque hoy día la gente opina, y eso es muy bueno. Ahora, no siempre de manera muy informada y muy precisa. Por eso yo creo que hoy día la batalla, en términos mediáticos, versa sobre la precisión en la información. Entre más preciso sea en la información, menos autodaño te va a generar. Entre más psicosis tú generas sin haber generado la fuente y confirmado ciertas cosas, más psicosis genera. Mm. Y a mayor psicosis, menos posibilidad de organizarse. Mm. ¿Por qué? Porque la organización entra en una visión defensiva. Mm. Pongo ejemplo. Lo recordaba alguien el otro día, y a propósito de esto mismo, esta misma nota que mencionaba, de que estaba por lo menos así firmada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Durante los 80, tiempos de lucha contra la dictadura en varios sectores de la periferia a nivel del país, y particularmente las poblaciones de este país, hubieron el rumor, esto ocurrió también en el 2010, por esto el terremoto, pero se echaba a correr un rumor de que de la otra población te iban a ir a robar. Entonces gente se empezó a organizar, no solamente las barricadas para repeler a los milicos que venían, sino para defender la población, porque le habían dicho, o alguien me había mencionado, o alguien vio, o alguien supuestamente escuchó a alguien decir que alguien le había contado que iban a venir a atacar la población en algún momento determinado porque la iban a ir a robar. Y esto genera en un momento determinado organización, por supuesto, pero de carácter defensiva, porque es reaccionaria. Mm. Por eso el concepto reaccionario siempre ocupado en términos peyorativos, en términos de la izquierda o en términos organizacional. Tú te estás organizando en términos reactivos. Está bien, la organización siempre es en base a una necesidad, o generalmente. Pero ahí tenés una organización reaccionaria, que está para enfrentarse a otro poblador que pueda venir, que se supone que te va a venir a atacar. Y vuelvo a insistir, eso se recapitula nuevamente en el terremoto, donde hubieron un montón de población en el centro sur del país que se organizaban porque supuestamente le iba a venir a asaltar y iban a venir a saquearla desde la población de al lado. Y eso permite cualquier cosa menos organización que permita superar, organizarse para generar algún beneficio a un conjunto. Y eso es bien cuático. Te pongo otro ejemplo, que tiene que ver con el tema de las marchas y todo el cuento. Yo recuerdo en el sector del barrio República, había una especie como de condominio, de gente trabajadora y todo el tema, un condominio de lujo ni nada por el estilo, ni cerca de eso, que para las marchas estaba organizada y estaba en todo el perímetro de ese condominio, que quedaba más tirado como para el lado de Blanco Encalada, por el barrio República, para evitar en un momento determinado que se generan saqueos o que echaran al condominio cuando la gente marchaba. Y era parte de psicosis. Uno diría, no, pero es que lo atacaron alguna vez. Y sí, puede haber sido un caso aislado, pero ya generaba una organización de carácter reaccionario. Y eso hace que necesariamente eso pierda apoyo. Te lo pongo más fácil todavía. Es tan importante esto que no sirve por sí solo el tema de la acción militar. Y te pongo el caso de Israel. Israel hoy día está perdiendo una guerra porque la está perdiendo mediáticamente, y eso va a hacer de que su moral en términos de término de soldado, a propósito de una columna en el diario El País que hace un tipo que es israelí, que cuestiona esta cosa, esta política llevada a cabo por el gobierno de Israel, porque la está planteando mal en términos estratégicos, es un analista. Porque no se puede criticar a la interna de Israel lo que está haciendo el gobierno y el ejército, porque eso es como todos tienen que sumar para que ganemos. Hay que decir que se ganó. Nadie puede, porque cualquiera que critique hace que perdamos. Porque necesitan demostrar, porque la verdad están perdiendo, y están perdiendo mediáticamente. Si tú no tienes el apoyo de la opinión pública, da lo mismo lo que hiciste, perdiste. Entonces, cuesta entender que alguien haya, y esto vuelvo de lleno a ese análisis que hace en esta publicación la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me interesa como análisis, más que lo haya hecho el Frente o no. Tú pierdes en términos políticos. Cuando te consideras una organización política, tus objetivos son políticos. No son de la guata, no, son objetivos políticos. Y si tú perdiste el apoyo del conjunto, bueno, déjame decirte que perdiste. Y perdiste de la manera más No puedo decir palabras a esta altura. Después de las 12, recordemos el horario. Saludamos a la gente de los Aucaritos que espera pacientemente a las 12 del día para escuchar esto en San Fernando. Pero pierde estúpidamente una guerra política para posicionar una cosa que es muy necesaria, que tiene que ver con la organización, para luchar. Entonces, por eso viene esta ola de cuestionamiento y se intenta pretender y generar, así como toma una orden de izquierda, que tiene que ver con la casa de brujas. Recordemos que en el caso Bomba, los antecedentes era fuera de broma, porque esto fue real. Si eso es lo tristemente gracioso. Póster de Axl Rose, que la cajita del gato, que la vecina que sapeaba y todo el cuento. Ahora, hay un punto de inflexión, y si ustedes, a propósito de esta operación que se llama Operación Salamandra, hubo un reportaje para legitimar esto que fue un reportaje en forma especial. Importante hecho, dato, y para los que conocían esas ocupas, que tienen que ver que eran ocupas muy bien, el caso, de, me refiero en su momento a Saco Vanzetti, que estaba ahí en el sector del barrio Yungay, de Cueto y todo lo demás, que tenían muy buenas relaciones con los vecinos. Y lo digo porque me consta a mí. Muy buenas relaciones. Pero de un tiempo a una parte, esas relaciones empezaron a empeorar. Y eso no fue artificial. O sea, miento, no fue natural. Esto es artificial. Pasa en un momento. ¿Por qué? Porque en medida de que tú tengas, a propósito de un barrio que ocurrió también con una casa ocupa en España, en Barcelona, hubo un barrio que salió a defenderla. ¿Por qué? Porque si tú perdías esto, perdiste la batalla, perdiste la guerra. Entonces, que haya grupos que lo que están haciendo es tratar de generar la mayor antipatía a la gente porque la gente es hueona, según una visión extremadamente iluminista y académica del cuento, tú tienes dos opciones. O trabajan para la inteligencia, que viene siendo como el enemigo, o son demasiado estúpidos para generar que, de una u otra manera, se genere una derrota colectiva. Porque ahí no se está avanzando. Se está retrocediendo. Y eso es súper importante en este análisis y en la puesta en la mesa de los antecedentes. Las acciones y los métodos que se pueden ocupar para llevar a cabo una lucha son variados. Quien define que un acto es delictivo y otro no, es un acto político, no es uno. No es un otro, no es una individualidad, es un colectivo y eso es el conjunto. Entonces, te pongo de nuevo, y qué interesante que tengamos hoy día, lamentablemente, lo que está ocurriendo en Gaza, pero nos permite proyectar y poner en la mesa varias cosas. Hamas, hoy, acusado por la Unión Europea, por Estados Unidos, por Israel, y organizamos como una organización terrorista, si tú le preguntas hoy día a mucha gente, te va a decir que no la considera terrorista. Que considera que es legítimo lo que está haciendo para defender la ocupación de un ejército poderoso como Israel. Y una son fundamentalistas. Discúlpame, Hamas es un movimiento de resistencia islámica, sunita. Y esto es súper complejo explicarle por qué la diferencia entre sunita, chiita y este, porque dentro del Islam hay una diferencia muy grande entre grupos musulmanes, me refiero. Pero hoy día Hamas está dando cara. Y está haciéndole baja a un ejército extremadamente poderoso. Y fíjate que, sea como sea, está ganando esta batalla. Claro, y la gente se abstrae de que sea una visión terrorista, que de una cultura que le es ajena, de todo lo demás. Pero fíjate que está parando a el genocidio que está generando Israel. Por tanto, está legitimado. A nadie le sorprende. De hecho, se escandalizaba al presidente de la comunidad judía. Decía, y había una bandera de Hamas en la marcha. Acá en Santiago. Sí, pues en Santiago, sí. Cuando hubo la marcha hacia la embajada de Israel y Estados Unidos. Claro. Y nadie lo vio como algo malo. ¿No? De hecho, tiene vocerías políticas en varios países, Hamas, porque es una organización política, al fin y al cabo. Pero sus acciones hoy están justificadas porque, en definitiva, en términos, está posicionado hoy día a raíz de lo que está ocurriendo. Es decir, la importancia del rol que cumplen los medios de comunicación. Y la importancia del rol que ocupen las organizaciones y del conjunto y de cómo se relacionan, porque el capitalismo, volvemos siempre a lo mismo, el capitalismo es una forma de relación social, lleva a esto. Pero hay que tomar en cuenta bien también que hay en Gaza, en este momento hay un enemigo en común. Y eso hace también que se unan, más allá de las posiciones políticas o religiosas que puedan tener los distintos grupos que estén dentro de Gaza. Más allá de eso, hay un enemigo común, el cual está diezmando a todos. No está siendo una cuestión así específica son contra un grupo que en este caso sería Hamas. No, sino que es contra toda la población. Por lo tanto, toda la población se siente involucrada dentro de esta situación y Hamas está apoyando, está defendiendo y está ayudando a la población frente a ese enemigo común. Por lo tanto, en este momento es su amigo. Uh-huh. Una vez que termine esto, y si termina bien, y los israelitas se retiran y la cosa se calma dentro de Gaza, puede de que la población siga apoyando a Hamas, porque así lo hizo en las elecciones del 2006, como puede que venga alguna división y sectores digan no queremos más saber de Hamas, pero eso va a ser a futuro. Pero lo que hay en este momento es un enemigo común. Hay que recordar de que durante la dictadura aquí en Chile teníamos un enemigo común, que era la dictadura, obviamente. Pinochet y sus secuaces. De hecho, ayer llegamos a la misma conclusión a propósito de que decíamos, ¿por qué está ganando Hamas? De hecho, Israel le resolvió problemas a Hamas. Claro, pues. ¿Y qué problema le resolvió Israel a Hamas? Bueno, unos que no eran pocos. Recordemos por qué empieza esta... A ver... Israel empieza esta ofensiva a propósito del caso de los tres colonos israelíes secuestrados, que ya no se mencionan. ¿Usted ha escuchado? Sí, lo mencionaron hace unos tres días atrás, escuché a unos israelitas hablando acerca de que ya no era Hamas los responsables de la muerte de los tres jóvenes. Sí, pero me refiero al término de la justificación. Por ejemplo, yo no escuchaba a la comunidad judía. Por eso, porque dieron vuelta el asunto. Bueno, pero se supone que todo esto empezó por el secuestro de tres israelitas. De los tres chicos. Claro. Y después se agudiza todo esto con la muerte el asesinato terrible de muchacho palestino, claro. Al que le hacen beber benzina y todo. Y lo queman. Y empieza toda esta ofensiva. Ya no es tema. Ahora el tema era que se quería acabar con los túneles de Hamas para que nunca más volviera a generarse un... Que pudieran disparar o hacer cualquier cosa de parte de Hamas. Ok. Ha ido cambiando la justificación, ¿cierto? Y eso lo hemos ido viendo todo, porque no ocurrió en mucho tiempo. Esto lleva un mes, va a cumplir. Inició el 8 de julio, ya lisa y llanamente, la decisión de Israel de esta operación llamada Margen Protector. E Israel tiene esta tesis a propósito de la firma con Al-Fatah de parte de Hamas y porque ve, esto lo comentamos nosotros en términos de un análisis de inteligencia que hace Israel, dice, bueno, Hamas está peleado con Irán a propósito de lo que está ocurriendo en Siria. Recuerda que Hamas está en Siria y está en contra del gobierno de Bashar al-Assad. O está dentro de esta yihad y Siria no le conviene que Bashar al-Assad, o sea, a Irán no le conviene que caiga Siria. Entonces dejó de mandar plata. Tiene cerrado por otro lado el tema de Egipto a propósito de que cae la hermandad musulmana a propósito de un golpe de estado y está al-Sisi hoy día en el poder, una junta militar, porque gente se olvidó de que hay una dictadura en Egipto después de que había caído Mubarak. Vienen los hermanos musulmanes, esta primavera árabe y la primavera árabe, en el caso de los musulmanes, que también como son de la hermandad musulmana y querían instalar una especie como de gobierno teocrático. En términos de llevarse por la ley del Islam, termina cayendo en este golpe de Estado, que fue lo que ocurrió en Egipto. Por tanto, pierde también el apoyo que tenía en algún momento, que se le abrió bastante la frontera en ese momento, Hamas, a propósito de lo de apoyo que tenía en Egipto. Entonces Israel dice, bueno, esto están peleados con Hezbollah porque son chiitas los otros y la verdad no se tienen buenas, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho Israel con su ofensiva y a la que ha soportado Hamas, porque la ha resistido, ya ocurrió en veces anteriores. De hecho, insisto, la fama de Hamas crece después de que aguanta una de las ofensivas más terribles de parte del ejército de Israel. Y cuando la logra aguantar y queda vivo, es así como héroe, dentro de lo que es la Franja de Gaza particularmente. Israel le ha solucionado sus problemas. Irán ya ha comprometido apoyo y vuelve a restablecer relaciones con Hamas. Hezbollah, que está básicamente bien posicionado y tiene controlado una zona importante del Líbano, ha ofrecido también su apoyo a Hamas. Eso ya es histórico. Para los que cachen ahí más fino, eso es histórico. Y varios otros países y varias otras organizaciones se han cuadrado con Hamas. De hecho, en la Franja de Gaza se generó una especie de unidad de comando de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Distintas organizaciones, no son todas de Hamas, con la gente, los civiles y todo el tema, generaron una resistencia. Es como resistencia contra la dictadura, para los que cachan, todo sirve. Bueno, acá se generó. E irónicamente, Israel le resolvió un problema tremendo a Hamas, que es precisamente el aislamiento en el que estaba Hamas. Hoy día Hamas está mucho más poderoso en términos políticos, que no es menor, todas las guerras terminan definiéndose en términos políticos, porque los apoyos que se le habían cerrado en algún momento, hoy día vuelven a estar abiertos con tal de que siga combatiendo a Israel. Y eso es súper loco. Insisto, lo militar está íntimamente ligado, porque eso es lo mismo, en términos de la política. Y está íntimamente ligado al tema de medios. Que se hace política y se hace guerra a través de los medios. De hecho, lo que ha perdido, y al cambiar incluso el discurso, Israel perdió precisamente eso, el discurso. O sea, el discurso inicial ya no sirve. Pero no ha ocurrido mucho tiempo, o sea, ha ocurrido un par de semanas. Entonces, ¿cómo podemos permitir esta agresión de que tres jóvenes? ¿Qué le pasaría a usted si su hijo y todo el cuento? Bueno, resulta que no fue Hamas. Chupalla. No, pero es que los lanzan cohetes, pero esto empezó a darse fuertemente después de que ustedes empezaron a atacar. Pero da igual, porque ellos tienen un montón de túneles y nos pueden venir a atacar a cualquier momento y nosotros tenemos que defendernos. Ya, se están defendiendo. Pero discúlpeme, ustedes están llevando a cabo una ofensiva. Y están arrasando. Y están echándose de por medio escuela. El 80% de la gente que ustedes dan de baja son civiles. Atacaron escuelas, ya van 4, 5, de la ONU. Mataron funcionarios de la ONU, han matado médicos, han matado periodistas. Aprecio que lo que enviaba Oscar Fulicán. Está perdiendo lo que se podría decir la opinión pública. Y disculpa, las guerras se definen en opinión pública. Hasta Estados Unidos, para poder atacar Irak, tuvo que mostrar a un Saddam Hussein extremadamente horrible, después de haber sido socio. O sea, Saddam Hussein era el tipo más malo del mundo. De hecho, era tal el nivel de maldad que era Saddam Hussein que la mayoría de los programas de humor de Estados Unidos mostraban a Saddam Hussein como un tipo diabólico y se reían de él. ¿Por qué? Porque no hay guerra, seas quien sea, que no pueda o que no debas justificar. Hasta las guerras santas deben estar justificadas. Y en ese sentido, volviendo a lo criollo, es súper importante de que hay un Estado que nos ha hecho creer todo el tema de que hay gente extremadamente loca, que yo te creo que lo hay. Yo creo que hay gente que haga el mate, sí, eso es verdad. ¿Ah? Pero que está lo suficientemente loca que no le importa a la gente. Entonces te muestran estas caricaturas como de películas, como el terrorista que la verdad no le importa si muere un Diego, un este, o muere un niño, un perrito. Le da kamikaze. Exactamente. Y eso es súper, insisto, peligroso. Por eso yo creo que va a dar harto. De hecho, esto no es primera vez. La última vez no habían tantas redes sociales y tampoco había tanta información porque fue una guerra, entre comillas, convencional, pero fue irregular, que fue la guerra en el Líbano que hizo Israel. Disculpa, guerra que perdió Israel. Y no fue hace muchos años. Precisamente, ¿a quién atacaba esa vez? A Hezbollah. Y resulta que fue repelido allá en el Líbano. Entró y tuvo que salir. Y fíjate que le está pasando algo exactamente igual a Israel en este momento. Entró a la Franja de Gaza y está teniendo muchas bajas. Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, por ejemplo, ayer escuchaba a Raquel Martí, directora de esta agencia de la ONU, UNRWA, para en español, por así decirlo, para España. Ella decía, acá en los medios de comunicación, ¿no? Israel habla de que avisa antes de bombardear. Y dice, ok, la pregunta es, ¿dónde cresta metemos la gente? Si no hay, ¿dónde? Hoy en Gaza no hay ningún lugar seguro. Entonces nos dicen, córranse para un lado. Ok, vamos para allá, vamos a ese refugio y lo bombardean. Claro. ¿Dónde metemos a la gente? No hay dónde meter la gente. Donde tú tiras una bomba, va a morir gente. Y estamos hablando, según confesó, yo estaba leyendo ayer ya la cifra, Israel adjudica 4.000 ataques en términos de objetivo en lo que va iniciar esta operación llamada Margen Protector. Imagínense, 4.000 objetivos. Esa es la versión oficial. ¿Se imaginan, insisto, la Franja de Gaza era como de Plaza Italia hasta, ¿dónde dijimos este? Está como el metro de Escuela Militar, más o menos, sí. Y los kilómetros como de Huechuraba hasta, ¿qué podría ser? Vicuña, hasta la Florida, no, menos. Bueno, imagínate cayendo bombas todo el rato. Bueno, hay un video de una animación que ayer publiqué yo en Matinal, que era el tema del pedazo de territorio. No tenéis dónde arrancar, la frontera con Egipto está cerrada, es como pedir por favor que te dejen salir, te revisen, te hacen mil cuestiones antes de salir, por el mar tampoco, y el poco y nada espacio que te queda, ¿cómo decís tú? Si llena de bombardeos de un lado a otro. Entonces, al final, vaya a ser uno más de la lista de muertos. Exactamente. Pero no llores, Alfonso. Necesito un café. Pero vayan a hacerse un café, si está todo listo. No. ¿Sí, po? ¿Tú primero? ¿Después voy yo? Oye, no hay que enchufarlo. Está el termo. Está listo. Okay. Sí, para que no enchufen. Ya, voy yo. Okay, ya. Entonces, el tema acá es que los análisis en general, cuando tienden a ser simplistas, de hecho volvimos al análisis simplista, acortaron los noticieros nuevamente. Bueno, se dieron cuenta que la verdad era puro relleno, la mayoría. Por lo menos el 3 y el 7 los acortaron ya. Los otros dos están en ese veremos. El punto es que, claro, hay menos tiempo probablemente para explicar y no toda la gente tiene cable porque la mayoría de las discusiones en términos informativos se dan en el cable, etcétera, etcétera. Pero se vuelve al tema de simplismo. Y hoy día ocurrió un fenómeno interesante, por eso trato de plantearlo y que lo podamos masticar porque podemos darnos el lujo. Una cosa que al principio los noticieros parecía tan normal, es como otro tema en el Medio Oriente y todo el cuento, Israel defendiéndose y todo el tema, incluso los discursos dentro de los noticieros han tenido que empezar a cambiar. Ojo, han tenido. Ya, de hecho ya no se puede hablar de un conflicto, y de hecho en algunos noticieros, uno que trabaja el tema de análisis de discursos, ya no hablan de esta guerra. Hablan del ataque a Israel. Pues la verdad, ¿qué va a decir? No, es que ni siquiera han caído cohetes. Mientras el presidente de la comunidad judía acá en Chile dice, no, es que han caído muchos, que ustedes no lo ven. Bueno, nadie más lo ve. No, pero es que pillamos 3.000 túneles. Ya. Y pero usted está justificando la matanza de niños. Es lamentable. O sea, nosotros también lamentamos eso, pero es que ellos lo ocupan como escudo humano y todo el tema. Y bueno, la ONU ha dicho que no, po. Porque, ojo, implícitamente lo que está haciendo Israel es decir que la ONU está escondiendo terroristas. Claro. Y sabemos que la ONU no está para eso porque se le quita el financiamiento. Bueno, sí, dijeron claramente de que en la escuela y en los lugares de la ONU habían armas y el mismo canciller chileno dijo de que él estaba muy impresionado con la noticia que le había llegado de que dentro de estamentos de las Naciones Unidas en Gaza habían armas. Yo no sé de dónde le salió la información, porque no la aclaró, sí, yo escuché ayer ni tampoco él ha aclarado aquello, porque es una cosa súper grave, po. Y si él tiene información, tiene que darla. No puede tirar cosas al voleo porque es el canciller. No es lo mismo de una persona, pucha, de que va caminando en la feria y comenta con un vecino o una vecina, oye, ¿sabes qué pasó tal cosa? Ah, ya. Bueno, es distinto. Él es el canciller y es la voz de a nivel internacional dentro del país. Entonces, es gravísimo lo que él hizo. Y queda lo más tranquilo, se va a Venezuela y allá está tranquilamente. Y esto pasó piola. Y nadie más dijo nada. Porque ahí tenía que haber inmediatamente haber salido a la palestra el ministro del Interior para también... revisar el asunto. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Ah, llamamos a consulta al embajador. O sea, ¿cómo es la cosa? Por un lado están diciendo que Naciones Unidas está resguardando y está ayudando a los terroristas, porque según el canciller también dijo de que era una organización terrorista la que estaba en Gaza y que lo que estaba sucediendo. Entonces viene toda una situación en la cual uno ya no entiende absolutamente nada de cuál es el camino que está siguiendo este gobierno. Puede estar totalmente de acuerdo con que haya llamado al embajador, claro que sí. Que se lee pero, como lo que es, que una molestia. Claro, pero deja muchas cosas así como en el aire, como muchas... ¿Este gobierno? No, me estoy bromeando. Entonces eso es lo que no... Por ejemplo, el único país de Latinoamérica hasta ahora que ha roto relaciones con Israel, el único, es Bolivia. No de ahora. ¿Ah? No es de ahora. ¿Cómo no es de ahora? Bolivia rompió relaciones con Israel hace varios años, no ahora. Y lo que dice Evo Morales es cuando... Otra cosa, lo ¿qué es lo que dijo? Lo que planteó... A contar de este momento rompimos relaciones, no, eso lo, dijo. Lo que señala Evo Morales es, tiene que ver con el tema de visa porque pasa a la categoría... A la categoría porque Israel rompe, o sea, Bolivia rompió relaciones con Israel, de hecho retiró a su embajador ya hace bastante años, desde la ofensiva pasada de Israel. De hecho, fue Bolivia uno de los primeros países en reconocer al Estado palestino. Lo que yo porque digo esto porque es interesante lo que hace Bolivia, porque es un gesto, pero esto de rompimos relaciones con Israel, las relaciones con Israel y Bolivia hace varios años, estamos hablando casi del 2008, que fue una de las últimas ofensivas ya fuertes, y la última fue el 2012, incluso de Israel. Pero las relaciones están rotas hace bastante rato. Lo que sí señaló es que al pasar en un momento determinado y considerar... el tema de que hoy día el ciudadano israelí que quiera entrar a Bolivia tiene que pasar por un montón de filtros. Sí. ¿Por qué? Porque está pasado en otra lista de dónde están los países. Creo que Bolivia tiene como 3 o 4 países que están ahí, en los cuales son catalogados por terroristas. Esa es la diferencia en términos. Entonces, ya no hay ningún tipo de relación. Incluso al ciudadano israelí que quiera visitar Bolivia, a partir de este momento que empieza a generarse todo esto en términos burocráticos, va a tener que pedir visa, tiene que hacer un montón de papeleo, responder un montón de preguntas, etcétera, etcétera. Y pero, el gobierno de Bolivia está en condiciones de decirle sí o no, a pesar de que haya pasado con todos los filtros. Exactamente. Claro que sí. Pero la el resto, de los, países, el resto de los países que han llamado a sus embajadores, bueno, está Salvador, está Venezuela, Ecuador, Perú. Brasil, Perú y Chile. El resto no es sabido. Ahora, el resto no es sabido. Chile va en la postura más tirada con Perú. Claro, si ahí hicieron un bloque, que son 3 países con Salvador. Los 3 llamaron a consulta a sus embajadores simultáneamente. El resto lo habían llamado anteriormente. Exacto. Pero para precisar, Bolivia había roto relaciones con Israel hace bastante rato, fue uno de los primeros países en el mundo en plantear su posición abierta en términos de apoyo a Palestina. Y esto tiene que ver ya con la pasada operación. Por eso, por así decirlo, Bolivia no retira a su embajador porque no existe ya embajador ahí. Es probable, lo que sí planteaba la comunidad judía, en Chile era de que si se llamó en un momento determinado al embajador de Israel, en, de Chile en Israel, debió haberse también hecho lo mismo con el de Palestina. Claro. Que también existe. Sí, eso lo dicen en la carta, claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú estás pidiéndole información a propósito de algo que te parece que no está bien, tendría que haber sido ecuánime, tendría que haber sido equitativo. A los dos, Y no ocurre así, por lo cual tú estás, se lee, y eso lo dijimos desde el primer momento, se lee como un acto de desagravio. Es decir, claro. se manifiesta molestia, por tanto se retira al embajador a consulta. Todos saben que eso implica en un momento determinado que no, esto se resta apoyo político en lo que pueda ocurrir. Y eso obviamente la comunidad judía lo leyó como lo que es. Claro, o sea, es que diplomáticamente eso se hace, como bien dices tú, cuando hay un conflicto entre dos países, entonces se llama al embajador, es una forma de decir, cuidado, aquí estamos enojados con ustedes, así que vamos a hacer que el embajador venga a pasar unos días a Santiago. Eso está más que claro. Sí, y ahora, esto no ha pasado solo ahora, sino que ha pasado con nuestra. La comunidad judía tiene todo el derecho a manifestarse en contra de eso. No, por supuesto que sí. A mí me parece un poco too much alguna gente que plantea así como, oye, pero esto y más encima se manifiesta. Tienen todo el derecho a manifestarse. Ahora, uno tiene también todo el derecho de no estar de acuerdo con ese tipo de manifestación. Tiene todo el derecho de decir, mira, me parece que eres raja que estén manifestándose por eso. Que me llama la atención. ¿Y qué intereses están defendiendo algunos ahí? Por ejemplo, el caso de los parlamentarios. Claro. Están defendiendo. Ya tantos que les gusta a algunos decir que algunos trabajan para el castrismo y que son gente infiltrada en Chile para Venezuela y otras cosas. Bueno, yo me preguntaría a quién están respondiendo algunos parlamentarios a propósito de que están defendiendo un Estado como el de Israel. Y están defendiendo y están siendo cómplices de una masacre que se está produciendo en Gaza. Sí, porque la masacre es unilateral. Por eso. A eso me refiero. Pongamos las cosas como son. La masacre es unilateral. Estamos hablando, claro, la masacre que se está realizando en Gaza. Obviamente que es la masacre que está haciendo de parte de Israel al pueblo palestino que se encuentra en Gaza. Y esa cuestión está más que clara. Ahora me llama no me llama tanto la atención que ellos se hagan cómplices, pero sí que sean tan caraduras y que no y traten de justificar lo injustificable en este momento. Para mí eso es ser cómplice. Lógico que son cómplices, por supuesto. Cómplice el asesinato, cómplice todas las barbaries que se está produciendo en ese lugar. Claro que son cómplices. Si yo estoy de acuerdo y estoy apoyando, claro. Y como decía Toño, es cierto, muchos de aquellos que en el hace ¿qué? Meses atrás hablaban de que ustedes que se hacen cómplices con la dictadura de Venezuela y la dictadura de Cuba y la dictadura de no sé qué. Pero sucede que ellos sí que pueden ser cómplices de una masacre, de un genocidio, porque eso sí que es genocidio. No se puede comparar con ninguna otra situación que haya sucedido en los últimos años en el planeta, digamos. Entonces, seamos claros con los discursos, seamos más honestos. Pero sabemos que estos tipos responden a los bolsillos más que nada. A intereses económicos, claro. Pero no responden a ética y no se les hablan del corazón. Sí, lo que ellos lo que les pesa son los bolsillos, nada más. Sí, eso es todo. Eso pasa. Bueno, a propósito de todo esto, hay una alta comisionada de la Naciones Unidas. Ella es, les digo al tiro el nombre, lo tenía por aquí, Navi Pillay. Por lo que leo acá, la alta comisionada que acusa al gobierno de Obama debería hacer más para parar las muertes, y esto a propósito de qué, de la venta de munición está establecida para casos de emergencia en el llamado inventario de reserva de munición de guerra a Israel. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este jueves a Estados Unidos por proporcionar armamento al ejército israelí. y no hace lo suficiente para detener la ofensiva contra Gaza. Estados Unidos tiene influencia sobre Israel y debiera hacer más para parar las muertes, para que partes en el conflicto dialoguen, dijo Pillay en rueda de prensa en la que habló de la ayuda financiera y la entrega de armas de parte de Estados Unidos a Israel. Ojo, esto se conoció durante estos días, el día 23 de julio, el Pentágono aprobó el envío de armas a Israel. Entonces, en base a eso... En pleno conflicto. Claro, en base a eso es la declaración de la comisionada. Claro, como dice, quieres parar el fuego, pero la verdad claro, está pasando arma. Está tirando benzina. Sí, párela. Claro. Pare la hipocresía. Ahora, esto se sabe, pero vuelvo a insistir. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando en qué término. El mundo está cambiando en términos de que... Hoy día lo relato y volvemos a este tema. Esto es un tema que se sabe y todo lo demás. Sí, usted lo sabe, yo lo sé, algunos lo saben, que está constantemente informándose. Pero no es habitual. O sea, hay mucha información que no está al acceso de todo y ya está empezando a llegar. Y es importante por lo mismo precisar y es importante por lo mismo generar cierto grado de codificación, de pedagogía en el término de informar. De hecho, yo celebro el otro día que hablaba con uno amigo, las conversaciones familiares. Estos temas tienen que estar en discusión y tienen que estar puestos. Hay niños que ven noticias y les preguntan a sus papás qué están pasando. Y es importante ser súper preciso en la información y tratar de generar cierta educación respecto a eso, porque no la estamos teniendo ni en los colegios, no la tenemos de parte de las instituciones del Estado ni nada por el estilo. Al contrario, entre más pero tuvo mejor, y en ese sentido es uno el llamado a autoeducarse y el llamado a generar y ampliar los cercos de información. Ahora me llama la atención dentro de la carta que entrega la comunidad judía al gobierno, cuando acusa al gobierno de estar, ¿cómo fue? No fue importando el conflicto a Chile, pero sí como que lo está con esta actitud de traer al embajador y de traer el conflicto a Chile. Tensión. Eso no es de ahora, viene hace un par de semanas ya de parte de la comunidad judía. De hecho, lo leímos a propósito del inserto. En el Mercurio, claro que sí. Que ya lo señalaba y lo habían señalado en una vez anterior. Entonces, a mí me llama la atención qué mensaje está mandando la comunidad judía en cuanto a eso. Súper simple. Cuando estos plantea... atentados contra que se de bomba sí, y todo más tendrán que ver con esta situación. No creo. Nos estarán diciendo de que, ojo, de que Hamas va a empezar a bombardear Santiago. No sé. Uno puede pensar cualquier cosa con esas declaraciones. Lo que plantea, obviamente, hay una especie de chantaje y que tiene que ver con los contextos donde se tira. El decir importar es que pueden empezar a haber enfrentamientos acá en Chile en dos colonias, entre dos colonias, y una que es bastante grande, como el caso de la Palestina, y otra bastante influyente en términos potentes, como la comunidad judía en territorio nacional. Eso... ha ocurrido en otros casos donde se exporta o en otros lados se importa los distintos conflictos. Lo que alteraría a un país que es una taza de leche, por ponerlo de una manera así. Pero que tiene ley antiterrorista y tiene un montón de gente perseguida por terrorismo. Qué raro, ¿eh? No necesariamente. No necesariamente. De ¿Qué hecho, no es necesario? Porque ¿Es raro? No, el terrorismo en Chile, insisto, no es una cosa masiva. El terrorismo acá en Chile es un tema mediático. No tenemos mucha gente encarcelada por terrorismo. Hay. Y la mayoría se termina, el caso de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo señala así. Y la mayoría sin tener lo suficiente elemento para poder incluso configurar terrorismo. De hecho, lo dijimos en algún momento. ¿Se acuerda que Pérez Yoma, cuando era ministro de Defensa, se mandó a pedir ayuda a Estados Unidos? Respecto de que acá había, está la denuncia de Alberto Espina, el tema de las FARC, caso que también se cayó. Y se cayó y quedaron todos libres ahí. Ojo. Y en un momento pide ayuda a Estados Unidos, hace un informe a Estados Unidos y le dice, bueno, en la Araucanía no se configura como grupo u organización terrorista. Es parte de todo esto de mito y todo el cuento. Hay obviamente una posición de resistencia y hay trabajo ahí en términos de contrainteligencia y cosas que se desarrollan, como lo denunciaba a propósito de estos policías que se hacían pasar por periodistas. Lo denunció el Colegio de Periodistas de la Araucanía durante la semana pasada. Pero en términos concretos tampoco tenemos un país donde... Pero Pérez Llomas dijo el otro día en una entrevista de que él había en dos ocasiones, mientras había sido ministro del Interior, había pedido la ley antiterrorista y no se... o sea, estaba totalmente de acuerdo con haberlo hecho y había sido una buena decisión. Pero... Pucha, es complejo porque partamos diciendo que lo dice Pérez Llomas. Claro, po, pero él dijo de que él había obvio. Pedido la ley antiterrorista. Po. Obvio, po. Y partimos desde la premisa de que lo dice Pérez Llomas. Ya, po. Bueno, obvio, po. ¿Qué más lo puede decir? Pero a lo que estoy diciendo es que estamos hablando de un tipo que ha sido capaz de ocupar cualquier artilugio del término legal, incluso que tiene procesado a una persona por haberle dicho que era un ladrón de agua cuando hay corroboración. Pero el que está puesto en el banquillo de los acusados es el dirigente social y no Pérez Llomas. De hecho, Pérez Llomas ni siquiera tiene que ir a los tribunales respecto a este caso. Que es el caso de Rodrigo Mundaca, particularmente allá de la provincia de Petorca. De Modatima en la organización. Entonces, el tema acá es que, claro, si tú veías el gobernador de la provincia de Arauco en su tiempo, Rodrigo Peñalillo también invoca a la ley antiterrorista y se hace también, parte de una de las querellas, claro. Que actualmente es ministro del Interior. O sea, es una herramienta que es una herramienta política, porque en definitiva tú invocas la ley antiterrorista. Ocurrió con el gobierno Piñera, revisémoslo. Tú invocas la ley antiterrorista y eso no implica que ocurran o cambien cosas. Lo que le estás dando es un cariz distinto y sobre todo en términos comunicacionales. Claro. O sea, al invocar la ley antiterrorista se tienen más recursos y más cosas y todo el cuento. Sí, para la investigación, obvio. Por algo se invoca. Pero no tanto. De hecho, fíjate que hay un tema. Uno de las personas activistas que más ha puntualizado respecto a esto es Lucho García, el ex religioso jesuita. Dice, se habla mucho de la ley antiterrorista, mucho. Pero disculpa, hoy día la justicia civil ocupa los mismos mecanismos que la ley antiterrorista y nadie está diciendo nada. No. Te digo sin rostro, gente infiltrada. Me refiero a casos que han sido de conocimiento público y fíjate que no estaba invocada la ley antiterrorista ahí. O sea, ¿no es necesaria la ley antiterrorista en este país, po? Porque la justicia funciona tal manera en términos de presiones políticas que hace de que en un momento determinado hay pocas garantías para cierto grupo en este país al momento de ser juzgado. Entonces, se supone que estamos en un Estado garantista, un Estado de derecho. El Estado de derecho establece de que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, pero acá al revés. Acá al revés. Sí. Hace muchos años. Disculpa, acá al revés para los pobres y para cierta gente con cierto rasgo fisionómico concreto. Claro. A propósito de eso mismo, el ¿cómo se llama? Los abogados del caso de Martín Larraín pidieron la nulidad del caso, así que se está revisando. Sí, sería lo más lógico. Sí, lo más seguro es que no va a pasar nada. Lo que conversamos el otro día con Rodrigo de Radio Oscar. Mira, desde la fiscalía ya está mal presentado y la verdad fue bastante negligente, si uno lo puede mirar de una manera diplomática, el trabajo ahí en términos del caso de Martín Larraín Hurtado. Que ahora vengan así como piden nulidad y empezar todo medio difícil. Pero claro, bueno, difícil, puede darse también. Uno nunca sabe. Además que ha habido demasiada presión mediática, entonces en una de esas puede que eso ayude a que ya hagamos el proceso de nuevo y ahora le vamos a dar 24 horas de ayuda comunitaria. De hecho, y ahí es donde vuelve, insisto, la psicosis. Por ejemplo, que el otro día sale una foto de Martín Larraín que al parecer no era. Manejando, sí, ya. Y otros decían que no, que era de 8 años y todo el cuento. Al final lo quedó porque la verdad no había mucho antecedente, no había muchos datos. Una foto, según yo, no era. Oye. ¿No era él? Si no. Yo lo veo y estoy tan indigna, yo no le saco la foto. Yo me bajo, le golpeo el vidrio y hago que lo baje. Bacán, pues, y te vaya a ir en cana. No importa, pero bueno, ahí está la prueba concreta, no la supuesta última. ¿Por qué? Porque empieza esta cuestión de psicosis. Claro, pues. Sí, eso es. Entonces nos falta el tipo que encuentre una foto antigua. Que se genera precisamente lo que tú estás diciendo. Claro. Que la gente va a empezar a fiscalizar. Claro que sí. ¿Cachai? O sea, ahora, no es un tipo que tú te lo encontré en el centro cuando vayas a dar cuenta. No, uno que va para allá para arriba, para esos barrios, puede que se lo encuentre. Claro. Ah, bueno, viste. O sea, a la salida de la universidad. No sé respecto a eso. O llegando a la universidad en su auto podría ser. Voy a ser portonazo. Ah. Pero no es fácil. Pero se genera una sociedad, insisto, media panóptica, para los foucaultianos, que es peligrosa, pero hay cosas que se pueden ocupar a favor. Y, por ejemplo, el tema de fiscalizar al poder es súper importante. Los medios generalmente no lo hacen acá. Mm. Y presionarle ahí la guillotina constantemente. Acá en general todo se mueve en base a interés. Pero acá la preocupación es qué pasa con el movimiento social. Y ahí es donde probablemente hay ciertos triunfos de parte de ciertos poderes que quieren instalar un discurso y una discusión por sobre otra. Y te lo pongo, por ejemplo, hemos estado conversando el tema del terrorismo, que es importante precisarlo y todo el tema y lo que está ocurriendo, pero hoy día no se está hablando de los movimientos sociales. Y eso, en definitiva, ayer estuvo Juan Cristóbal Guarelo, que es un cuico muy interesante, por lo demás, pero precisando de que es un cuico, esa abstracción no es menor, y que ayer hacía un análisis interesantísimo respecto particularmente al Partido Comunista. Y le decía, el Partido Comunista ha hecho el peor error histórico en su historia. Porque esto es un error histórico. Apoyar una coalición corrupta como la Concertación. Que si algo tiene la Concertación es desarticular movimientos sociales. Claro, del año 90. Y decidió apoyar y ser un coto para los movimientos sociales. Y pactó con esta coalición. Por tanto, históricamente va a ser recordado esto y de eso hipoteca. Estoy citando a lo que dijo Guarelo ayer, este comentarista deportivo, es muy interesante, a propósito que sacó su libro Gente Mala, que es una novela ficcionada, pero basada básicamente en el caso Anfrun, de este niño que fue secuestrado por aparatos de seguridad de la dictadura. El año 86 más o menos. Entonces, y tiene cierto grado de razón, por no decir mucha. Porque ahí hay apuestas políticas y una de las apuestas políticas, porque tú dices, bueno, ¿de quién va a ser socio? Va a ser socio de un desarticulador social. Y no puedes decir que ha cambiado ni nada. Tú decidiste en el momento de hacerlo, de ponerte al lado de un desarticulador social. Claro que sí. Y ahí no hay doble lectura. No hay matices más o matices menos. Que uno puede decir, mira, es que siempre hay matices y todo. En lo grueso, de hecho, se ha demostrado. Que sigue haciendo el rol que tiene siempre. De hecho, ya se están peleando en la interna de los distintos partidos quién va a ser el candidato presidencial para la próxima. Claro. Pero ese quiere llevar a los suyos, sí o sí. Obvio. Y quiere tener la presidencia de nuevo. De hecho, por ejemplo, ayer Camila Vallejo tiraba palos bien pesados para la Democracia Cristiana. El tema es que, disculpa, tú estabas con esto. Claro. Porque se sientan a negociar con un desarticulador social. Y eso es importante. Gente que sabe hacer la pega, gente que sabe generar paranoia, gente que sabe, en definitiva, hacer trucos de magia. ¿Qué quiere decir eso? Poner un truco mientras por otro lado se está haciendo otro. Eso. ¿Y qué se le puede hacer? Hartas cosas. Pero, insisto, en la práctica... En la práctica, lo que está ocurriendo es que hoy día hay más confusión probablemente en el mundo social que antes, porque incluso algunos salen a defender reformas que ni siquiera saben qué son, por ejemplo, y siguen las mismas prácticas. Entonces uno se pregunta acá y dice, bueno, el escenario que tenemos, ¿para dónde nos lleva? Y uno cuando pregunta eso, en términos sinceros, ve mucha confusión. A lo que quiero llegar es que hay mucha información, pero no hay necesariamente hoy día la educación Y no solamente me refiero a la educación de los colegios, ¿eh? A mí, de hecho, en general, si empezamos a hablar de educación profundamente, a mí la educación de los colegios me genera bastante repulsión. Yo creo que la gente no se educa en los colegios, pero ese es otro tema. El establecer la educación como un derecho universal tiene que romper una lógica, y eso es interesante en términos políticos, pero tampoco a mí me parece demasiado atractivo ni los colegios ni las universidades. Creo que ahí lo que se hace es cristalizar el conocimiento desde una experticia que lo que ha generado en un montón de gente hablando y haciendo nada. Pero en la práctica, la autoeducación, porque eso sí nos permite generar sistematicidad en lo que vamos haciendo. Para ponerlo en ejemplos gráficos, varios de los que estamos acá no sabíamos ocupar y prender bien un computador, pero hoy día nos parece bastante natural porque es parte de nuestra cotidianidad. Y vamos aprendiendo que tiene herramientas y que no solamente tiene juegos, como por ejemplo, no sé, hay gente que ocupa el computador para jugar, sino que tiene otras cosas en las cuales se pueden ir generando cosas y las va sociabilizando. Bueno, eso es parte de un aprendizaje que se realiza en la práctica. Eso generalmente no te enseñan en el colegio. Y sobre todo los pobres podemos decir eso, porque nuestras clases de computación eran lo más penca que podía haber. ¿Por qué? Porque había un computador como para 3 o 4 compañeros en la sala de computación y que en definitiva teníamos menos de 5 minutos cada uno para poder hacer cosas. Y cuando te decían, bueno, que pueden seguir practicando en la casa, habían en el curso que eran como 40, como 3 o 5 que no que tenían computador en sus casas y el resto, la verdad, los pelábamos nomás. Entonces, hemos ido aprendiendo en la marcha ciertas cosas y también eso nos ha servido para saber en qué puede servir o no. El conocimiento se establece así. Y en ese sentido, lo que pretendemos generar, y en este espacio también de conversación, es eso. Ir generando un conocimiento y un autoconocimiento y profundizando e ir estableciendo cierta sentencia y sacando otra o por lo menos desechando otra a medida que vamos viendo. Aquí no hay verdad absoluta porque no pueden ser eternas. Nada en eterno en el mundo, como dice la ranchera, y nadie es eterno en el mundo, así es. Oye, leyendo ciertas cosas, aquí Baltiloco dice, el Estado de Israel ha perdido beneficio de impunidad moral por el holocausto judío. Antes no se podía ni comentar su actuar, y es cierto. Hoy estaba leyendo que venía el ministro de Relaciones Exteriores acá... ¿De qué? De Israel. ¿Ya? Y que el tipo, bueno, estuve buscando un poco, como tú dices, empecé a usar la... Está hablando de Lieberman. Sí, y era un oso de otro país que era guardia de seguridad de una disco, y el tipo tiene una lengua, pero súper filúa. Ruso, de hecho. Sí, tiene una lengua, pero así, mal. Genera odio, o sea, el caminar sus palabras generan odio hacia la población. Pero lo que vengo leyendo es que está programada esta visita como del 2013 y aún no la concreta. ¿Es así o es información errónea y falsa? No, es que no sé de dónde está la fuente que me estás diciendo. La he leído por todos lados. No, pero... Ay, Volvemos al tema. Cuando claro. Se va a decir algo, ser preciso porque la leí, me la comentaron, dijeron... La ¿dónde? Leí en la Organización de Palestina, ¿cuál? En Facebook, sobre la marcha, donde publica Jessica Aguirre. Eso es una dicum. Voy a ver una dicum, revisar si efectivamente es así. ¿Por qué te digo? Porque se empieza a generar... Cuando tú dices, no, lo saqué de aquí, todo el claro, tema, no, información. Claro, por eso te digo. Y después corroboré la información y claro, aparece el mismo blog, el mismo tema de este tipo. Y claro, pues, o sea, yo digo, venir a un país, tipos que hablan así... Estoy en el Facebook de una dicum Chile. Y no... A ver. No sale nada. Si lo puedes buscar, yo lo agradezco. Yo lo hago. Porque efectivamente Lieberman es uno de los tipos más virulentos y de la extrema derecha en el Estado de Israel. Y en ese sentido, claro, obviamente generaría muchísimo rechazo el que viniera, por lo cual me parece poco probable que lo haga. A eso quiero llegar, me refiero. Entonces, en ese sentido, Que venga Lieberman me parece extraño. Estoy buscando alguna información. Yo, y después no. lo busqué en Google, en San Google. No. ¿Sí se dice? Y claro, aparece como que viene, pero no sale fecha. Y estoy viendo que viene como el 2013. Pues entonces, ese es otro no, tema. No, de hecho, que... en estos momentos creo que es muy difícil que venga. Claro. Si es que estaba agendado o algo. Honestamente, creo que no. ¿Por qué? Porque no hay nomás. No tengo acá ninguna confirmación respecto a eso. Si alguien la puede encontrar también de lo que está diciendo Iné, para descartar o no, pero se sabría. Se sabría, insisto, porque él es uno de los más potente respecto a eso. Y esto ya está llevando a niveles globales. Me estoy leyendo acá el caso, por ejemplo, de artistas que están alzando la voz, por así decirlo, respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Está el caso Jorge Drexler, residente de Calle 13, Javier Bardem con Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, Selena Gómez, Zayn Malik de One Direction, etcétera, etcétera. Gente que ha planteado lo que está ocurriendo en estos momentos en Palestina. Y por ejemplo, acá estoy leyendo lo que publicaron actores Javier Bardem, Penélope Cruz y el cineasta Pedro Almodóvar, publicaron un comunicado de la cultura contra el genocidio palestino. Dicen en el texto, los artistas declaran su indignación por el genocidio que está perpetrando el ejército de ocupación israelí. Importante esos dos conceptos ahí. Tanto genocidio como ocupación. En la franja de Gaza contra la población civil palestina. Y acusan a Israel de humillar, detener y pisotear los derechos de la población palestina de toda Cisjordania. Esto es un comunicado que ha sacado ganador del Oscar, como caso de Javier Bardem. Tremendo. Recomiendo una peli, particularmente... del que se llama Beauty. Si la pueden ver, se llama Beautiful. Así con B-E-T, pero escrita como suena, no como es en inglés. Beautiful, está Penélope Cruz y el director de cine, también ganador de Oscar, Pedro Almodóvar. Que se ocupe ese concepto, ocupación y genocidio, es lo que hoy día en el mundo se está estableciendo como una gran verdad. Es bien triste que tengan que pasar estas cosas para que la gente se dé cuenta de lo que ocurre, pero es cierto. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los saharauis, en el caso de Marruecos, hay una presión tremenda y también apoyada por grandes potencias. Vuelven a ser los denominadores comunes, Estados Unidos, por ejemplo. Y varios llaman a precisamente de sacar la voz respecto el tema. Portavoz del UNRWA rompe a llorar en directo. Tremendo, una de las tweets que tira Residente Calle 13. Hay varios, insisto, van de todo tipo, de artistas pop como Selena Gómez o este chico... Zayn Malik de One Direction, hasta tipos que tienen en general una postura humanitaria. No se ha visto nada, parece, de Serrat ni de Sabina, a partir del cuestionamiento que hay. A propósito también de que hay una carta que, insisto, no es de no es de Serrat, se hizo pasar por él, es de Noah, una cantante israelí. Independientemente de que ha sido condenable igual lo que ha estado ocurriendo en el caso de Sabina y Serrat con ir a tocar a Israel cuando se le ha dicho que no. Han ido en dos oportunidades y han tocado con Noah, quien escribe precisamente esta carta, pero desde el 2009. Ojo con eso. Y ninguno de los dos ha destacado ninguna declaración a estos últimos días. Sí, porque días. Hay que tener... Ojo, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya pasó una vez con el caso de Silvio Rodríguez, que había escrito una carta y todo la está compartiendo. Silvio Rodríguez nunca escribió esa carta. Yo vi una carta que decían que era de Serrat, pero no quise ni pescarla. No era de Serrat, era de Noah y es del 2009. Sí. Insisto, aquí el tema de la responsabilidad... Por ejemplo, mucha gente preguntaba respecto al tema del video de donde salían estos ultranacionales nacionalista israelí celebrando el tema y haciendo estos cánticos. Ese video es cierto. Y de hecho está fue posteado, esto fue el día 26, el día 27. De hecho está el original. Nosotros lo revisamos. De hecho lo que hicimos ahí es hacer la traducción en términos de lo que podíamos tener en inglés. Ahora, precisando, y está así puesto en la página de la radio, precisando que esto es un grupo ultranacionalista, sionista, israelí. Eso es súper importante aclararlo, porque aquí que los judíos acá y todo el tema. No, esto es un grupo que lamentablemente en Israel se ha ido haciendo cada vez más fuerte. De hecho, el gobierno es un gobierno de derecha que tiene hartos sectores dentro ultranacionalistas. Y hay sectores dentro del país que están en contra del gobierno. Sí. Y eso lo vimos. Ahora, la represión a ellos les llega igual. Claro, obviamente. Si tiempo atrás hubo una marcha, un día atrás, y fueron reprimidos duramente las personas que iban en esa marcha en favor pidiendo el término de la invasión a Gaza. Entonces, bueno, el problema es lo que hemos repetido durante todo este tiempo, desde que empezó el conflicto, de que hay que diferenciar entre el sionismo y el judaísmo. Hay que diferenciar en lo que está pasando en Gaza y que no todos los judíos están dentro de esa nomenclatura, en esa situación. Y que, por lo tanto, no se puede llegar y pensar de que porque Israel está haciendo esta acción de genocidio contra Gaza, es la voz de todos los judíos y que todos los judíos están involucrados en esto, eso no es así. Hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque esto puede generar una situación que se puede ir de las manos en un momento dado y podemos llegar a situaciones iguales que se vivieron anteriormente, ya sea en el holocausto alemán o anteriormente en otras persecuciones contra los judíos que han sucedido sobre todo en Europa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y explicar. Siempre. Hay que parar el asunto. No hay que irse en la onda de que, porque hay unos malos, son todos malos. Es lo mismo que cuando dicen, no, en esa población viven malos. Entonces son todos malos. Nosotros. ¿Sí o no? Ya. Y eso pasa. Eso de relacionar a todos con una misma situación, eso no puede ser. Eso no puede entrar en la cabeza de alguien que sea racional, una persona que piense, no tiene que tener cuidado con eso. Porque si no, vamos a caer en ese tipo de persecuciones estúpidas que al final no llevan a nada, sino que al contrario, nos llevan a destruir más todavía este planeta. Fomentar más el odio, claro. El odio racial. Empezar nuevamente, vamos a volver atrás, vamos a dar 10 pasos para atrás. Dimos 2 para adelante, vamos a dar 10 para atrás. Yo no sé si hemos dado algún paso para adelante, pero sí. Estamos retrocediendo hace mucho tiempo. Bueno, pero yo creo que sí que hemos dado algunos pasitos, de bebé, pero hemos dado algunos pasitos, en algunas cosas. Pero enseñarle, ponle tú, ayer a mi cabra chica le preguntaba en el colegio, o sea, fue una pregunta que hizo el profesor de qué estaba pasando en Gaza. A ver si las cabras estaban informadas. Estamos hablando de un octavo básico, por lo tanto, deberían por lo menos un poquitito, así como tener un poco de información. Y las cabras decían que se estaban matando, que era una guerra nomás. Que era una guerra entre dos países y estaban muriendo muchos soldados, mucha gente. Eso eran sus respuestas. Que había entonces mi hija me decía, mamá dijo, yo trataba de explicar, pero ¿cómo no se puede? Porque todas gritan y al final todas dicen que es una guerra, dijo. Yo le dije al profesor lo que yo pensaba, el profesor igual como que se molestó un poco con lo que pensaba ella. ¿Y por que qué? Le dijo que no era una guerra, era un genocidio, que me lo había escuchado decir a mí, que yo le había explicado algo y que yo había subido unos videos ahí a una plataforma de redes sociales y que ella lo había visto y ella había comprendido que esto era un genocidio donde había gente que estaba atrapada en un es poco espacio, un territorio corto, y que volaba mucha gente por los ataques. Y que no eran solamente los judíos, sino que era un grupo extremo como los sionistas y que no podían mezclarlo. Y como que al profe no le gustó mucho la explicación, dijo que tenía que tener cuidado también cómo ella recibía y percibía la información acerca de parte mía. Claro. Pero bueno, mi hija me llegó a contar así como que le llamó la atención de que las compañeras. No fue la atención de que lo dijera el profesor, sino que lo que hablaban las compañeras. Claro. Eso más que nada. Entonces, también es responsabilidad de nosotros ver cómo recibimos y entregamos la información. No porque estamos en la radio, sino que nosotros como papás, como hermanos, como hijos. Eso es. Claro y que sí. Compartir la información, dejar clara algunas cosas. Y si no tenemos claro, investigarlo. Claro. Preguntarlo. Averiguarlo. Tratar de entenderlo. A mí me resulta. Sabes que para mí es muy complicado el tema. Estaba adelante... hablando con un amigo, me decía que yo no entendía nada. En realidad, me cuesta mucho entender porque hay en el Oriente hay como 100 grupos diferentes. Y es súper terrible tratar de comprender la mentalidad o los fundamentos de cada grupo. Y hay unos que están hoy día a favor de algo y mañana y están todos de la mano y mañana están todos de los pelos. De verdad que me cuesta mucho entender la organización de estos países árabes. Sí, no, las organizaciones políticas son complicadas. O sea, más que terrible, es complejo. Pero mira, fíjate, ayer estaba conversando con alguien y me decía... Es súper complicado y estamos hablando. Claro, por ejemplo, la diferencia entre sunita y chiita. Estaban discutiendo ahora. Decir que algunos, por ejemplo, no sé, estaba esta cosa de el caso de los chiitas, de que tenían una cosa más mística. ¿Qué quiere decir? Que mayor al nivel espiritual y todo el tema, incluso podían tener poder así como super saiyajin y cosas por el estilo. Cosa que no es broma. Entonces, en cambio, los otros creen que eso es, están cagados del mate, por tanto, no es propia la palabra de Mahoma, y el tema de vía recta y todo lo demás. Hay varias interpretaciones de las interpretaciones del profeta Mahoma. Y esto genera incluso divisiones, no todos los sunitas son iguales, de hecho, dependen mucho de la zona, el caso de los chiitas, el caso de los kurdos, y ahí tiene un montón de factores de carácter tribales, geográficos, culturales, que no son iguales unos con los otros, al tomarse más con ciertas otras culturas, que el caso de Turquía, por ejemplo, es bien, bien complejo y amerita revisar. Pero lo que llegamos es que tampoco es tan distinto cuando tú, por ejemplo, analizas otras cosas. Por ejemplo, acá en el país, es como decir, la izquierda chilena, está la verdad, y tiene un montón de diferencias. Notable. O el cristianismo, po. O en el cristianismo, que tenía gente carismático, tenía ultraconservadores, como el caso de los Opus Dei, tenía gente que más otra línea, como el caso de los jesuitas, tenía franciscanos, tenía los marianistas. Claro, eso dentro de la iglesia católica, pero sí, si tú lo empiezas a ver con la iglesia cristiana, como los protestantes, los evangélicos, los metodistas y los pentecostales. Claro. Ay, qué atroz. Están también los anglicanos y están y así pues, claro, hay una cantidad, pero a lo que voy yo y cada uno tiene la diferencia, tal vez está en que acá las luchas no son tan extremas, claro, no se van a la a los disparos y a, porque ahí también en Medio Oriente hay además de una situación religiosa y una situación política y una situación económica. Claro. Entonces, donde las tres cosas las juntas en una sola bolsa, genera violencia. Cuesta. Por eso te digo, acá en Chile puede ser muy difícil, pero el analizar, tú en Chile vivís, por lo tanto tú podés tomar una postura. Tú tenés vivencia acá en tu territorio. Allá tu también tú puedes tomar postura, y las toman. Está bien, no, pero a lo que prefiero es que uno que lo ve de afuera. ¿Ah? Claro. Entonces, bueno. Ahí está, eso es lo que pasa, eso voy yo. Obvio, pues, claro, que es diferente porque aquí otra cosa con guitarra. Pues. Claro. Tú estás aquí instalado y sabes qué piensa el de al lado y para dónde va el del otro. Y dónde te, no es donde te conviene estar. Claro, sino que la parte que tú soy, po, porque tú tenías ese principio. Donde tú te sientes bien ahí, no, po. Donde tú tenías ese principio y tú sabes que ahí te corresponde estar porque ese es tu lugar. Claro, po. En cambio, O sea, yo soy yo creo en los chiitas, los kurdos, y me empezáis a nombrar y me empezáis a nombrar, y al final yo empiezo como una mezcolanza. Acá me decía, amigo, no sabéis dónde estáis parados. No, pues porque yo vivo acá, pues yo claro, sé. Pues, es lo mismo que pasa en mi villa o en mi comuna. Y puedo decirte qué es lo bueno para mí, qué es lo malo para mí, y a quién voy a defender y a quién no, y a quién puedo atacar. Sí, pero eso tiene que, tiene que ver con un tema... a ver, el tema cultural implica también necesariamente compartir con otras culturas, relacionarse, el ir aprendiendo implica eso, implica ponerse, porque genera empatía. Bueno, tu empatía es que logras comprender porque logras entender lo que está pasando. Ojo. Entender y comprender son dos cosas distintas. Entender tiene que ver básicamente con un tema racional. Yo puedo entender que esto funciona de tal manera y todo. Comprender implica asimilarlo. O sea, mayor a cabalidad. O sea, yo entiendo la interna de cómo funciona y por tanto incluso puedo entender y estar a favor o estar en contra. Pues está internalizado en términos de la comprensión. Hay una diferencia tan sutil pero tan potente como observar y mirar. Son cosas iguales. Y cuando uno observa estas diferencias, claro, entiende por qué esto ocurre y esto no. Entiende por qué este habla con este y con este otro no. Ahora, eso pasa en general y pasa más cotidianamente de lo que uno cree. El tema es que como no he alejado, y insisto, tenemos un problema de desinformación tremenda. Sí, lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo... Y esa es probablemente el mérito o la razón de ser que deben tener, o por lo menos tienen, o se supone que tienen, los medios autónomos, independientes, alternativos y todo, más allá de la objetividad de todo el cuento, que es empezar a combatir la desinformación. No desinformar para empatarle al otro. ¿Se entiende? Que el trabajo... de hacerse responsable con lo dicho tiene que ver con, bueno, empecemos a desintoxicarnos de las informaciones. Y lo que está ocurriendo en el mundo es eso. Teníamos una versión oficial y la versión oficial es esa. Y de hecho gente te discutía sobre la versión oficial porque lo habían dicho en la tele. Por eso es súper importante que cuando usted dice, y lo que estábamos conversando a propósito del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, si tú dices, oye, pero parece que viene este, parece que viene de por qué, de dónde sale esto. ¿De dónde emana la fuente? ¿Por qué? Porque, bueno, dice, Chile saca a un embajador, retira y dice, oye, ¿cómo está? Entonces vamos a ir a funarlo. Bueno, si lo funamos, ¿cuándo es? Y se genera esa psicosis que podría permitirte, en vez de estar organizando, qué sé yo, una actividad, estamos organizando la venida de este que nunca va a venir. Claro. Entonces, la desinformación siempre ha sido enemigo de la organización. Siempre. De hecho, se desinforma para evitar organización. Se desinforma para desactivar, ya, ocupando los términos que hemos estado ocupando esta mañana, y desarticular cosas. Y hemos estado comprendiendo que la tele nos miente. Ese es el gran descubrimiento del siglo XXI. Bueno, y vuelvo a este discurso pedante de siempre. Ay, pero siempre hemos sabido que la tele nos miente. Ya, está bien, la mayoría de la gente no. Claro, esa es la situación. De que... En una época había, sí, un porcentaje, pero era menor, de que se sabía de que la prensa miente, de que la tele miente. ¿Por qué? Porque y que cumplía el uno rol. De tanto viendo, tanto ver los programas de noticias y se va dando cuenta de que hoy día están diciendo una cosa y al otro día están diciendo totalmente lo contrario. Y es solamente, como tú dices, Toño, para poder cumplir con el rol de desinformar y que al final uno diga, estos dicen siempre las mismas tonterías, mejor no los veo más. Y pasa eso. Pero la gente ahora no, se está informando más y está relacionándose y a la vez está descubriendo de que sí, la prensa miente, los políticos mienten, la televisión miente, entonces hay que saber como leer entre líneas, leer la letra chica, fijarse en detalles. Porque así uno empieza a descubrir que dentro de toda esa mentira, algunas verdades hay, por supuesto. Claro. Pero hay que saberlas descubrir, hay que saberlas sacar y hay que saberlas escoger. Es lo mismo que pasa con las redes sociales, que de repente te aparece una foto y uno dice, mira este desgraciado que es para esto, que lo otro que aparece en esta foto. Y después te das cuenta de que la foto era de hace, no sé, cinco años atrás. O que la foto está trucada. Claro, pues. Y ahí quedaste haciendo el ridículo después de haberle dicho a todo el mundo de que, ah, mira. Y después, oh, parece que le embarré. Entonces hay que tener cuidado. Hay que observar bien. Hay que tener la paciencia. Pues decía yo lo leí y busqué la información, pero nunca me apareció qué día ni si llegaba o no llegaba. No, pues, claro. Entonces lo estuve leyendo, traté de buscar la información. Y el chiste es que cuando aparece una, esa psicosis que se cree que todos te empiezan a compartir lo mismo. Y nadie va al fondo de la información. ¿A quién le entregó? Claro, ¿quién fue el primero? Claro. ¿De dónde salió? Nada. Yo cuando vi la foto dije, ah, mira, esto, pero después yo dije, ¿será nueva o no? ¿Será él o no? Ah, chao. No, yo busqué. La dejé, la tiré nomás. Busqué información acerca del tipo, que no había, empecé a leer y todo, y así como, guácala. Pero no aparecía fecha, no, aparecía, entonces ahí quedé como, ¿qué pasó? Entonces esa cuestión pasa mucho, que te tergiversan la información y entonces uno al final no está claro de que si es cierta o no es cierta. Entonces frente a eso es mejor obviarla. Uh-huh. Chao, no la pesco. ¿Qué decirle? De acuerdo, es lo que están señalando. Y por eso el proceso de autoeducación es súper importante y sobre todo autoeducación colectiva. O sea, nosotros hemos hecho una verdadera escuela acá, porque nosotros aprendemos cosas todos los días. De hecho, los elementos que nos llegan desde el otro lado en términos de feedback, o sea, de reciprocidad, que estamos viendo temas, oye, pero es que salió esto de una publicación de la otra vez, y va complementando información. Es la manera, creo yo, de que hoy día vamos rompiendo no solamente las informaciones, sino que nos vamos educando. Nos compartimos. De hecho, con muchos de acá conversamos, nos encontramos en otros lados ahora, tenemos una familiaridad, por así ponerlo, en la cual nos comentamos cosas. Hay gente que nos envía información durante la semana, no solamente en horarios de matinal. Y eso es súper bueno, porque vamos generando un diálogo constante en el cual nos permitimos educarnos. De hecho, a mí me agrada bastante poder hacer este trabajo, porque me permite aprender también todos los días, generar elementos. Me permite estar atento también para informarme lo suficiente y tener una pauta, entre comillas, acá, la cual podamos ir compartiendo para iniciar una conversa. A veces hemos llegado acá en pelota. Y no literal. No. Hace mucho frío. Obvio. En el verano lo vamos a hacer. Total, ustedes no nos ven. Pueden mandar colchones, pueden mandar zunga y ustedes no se dan ni cuenta. La editorial, los contenidos van saliendo porque ustedes lo van poniendo en la mesa. Y eso a mí me parece un cambio interesantísimo, que no solamente se hace esta cosa típica en los medios de mencionar cosas, sino que salen elementos. Nosotros lo que tratamos de hacer es que el contenido viene y se va generando esta conversación y este diálogo eterno, y el café y conversación gratis se hace real. Por eso, por un mundo matinal, vote por Alfonso en la próxima. Por un mundo matinal. Huachaca, ¿no? No, ya. Está descartado eso. Se descartó el primer día. Ay, que estoy atrasada. Po. Sí, pues parece, ¿eh? Te quedaste abajo de la micro. Pasó el Transantiago de largo. No, que no te paró. No podía. En tránsito. La pelusa dice, a mi hija que va en sexto, la otra vez estuvo acá. Le mandó un saludo muy, muy linda a ella. Le han pasado esas cosas y me han mandado a llamar del colegio. ¿Le ha pasado qué? Lo mismo que estaba contando la Inés respecto a que dice cosas que escuchó en la casa y la mamá y la mandan a llamar después. Oye. Y la Ana Karina dice, al profe no le gustó que tu hija estuviera mejor informada que él, según Ana Karina. Seguramente, de hecho, pasa. Me contó la nana que estuvo ayer con Ana Karina. Sí, pues, estuvieron con la Rulo. Estuvieron en el rincón de la Rulo. Sí. Ah, allá en Santa María. Está sí, en Recoleta. Sí, sí, ahí estuvieron. Te mandamos un saludo. Un saludo para todos. Sí. Oye, pero si a mí me mandaron a buscar del colegio cuando mi hijo hizo su gran dibujo, ¿pues te acordáis? Cómo olvidarlo. Sí, me acuerdo. La psicóloga, po. Y es un dibujo hermoso, aún lo tengo guardado, ¿ya? ¿Ah, sí? No era tan hermoso, tengo que decirlo, pero sí, yo vi el dibujo. ¿Qué es lo que aparecía algo? Era protesta. Ajá. Sí. Estaba la mamá. Ah, ya. Nada más. Pero ah, era ya. Un dibujo. Sí, déjalo ahí. Sí, yo te lo voy a contar después cuando salgamos. Bueno. Vamos caminando como le decimos al Gabriel, sale de ahí, sale de ahí. ¿Y él entiende? El Gabriel sí. ¿A dónde? Oye, hoy día inmortalidad al cangrejo, sí. Para que sepan, 22, no, a las 23 horas. La guerra de los... No, sigo. Coligües. Porque si no me van a matar. Sí. Oye, ya está el canal de la hija de Afrodita. Está el canal de la y están, hija Afrodita. Van a estar subiéndose semana a semana. Subimos todos los que teníamos, porque me parece que hay uno que no grabaron. Que estaba acá radio controlando la amiga de Chun-Li. Ah, y ya. No se grabó ese programa. Y dije, ¿pero cómo no lo grabaron? Es que esa chiquilla ya. Estaba media... Andábamos todo ese día como locas. Se nos sí, cuando no. Me acuerdo. Oye, entonces, salvo ese programa que no está, todos los demás está y se suma ahora el ayer que se retransmitió, se va subiendo. Primero la retransmisión, después se va subiendo. Y van a tener un canal propio, entonces terminan los programas y van a estar en sus respectivos canales. Van a ver en la página de la radio, que va a tener algunas modificaciones, va a estar puesto el lado de programación, el listado, de hecho puedo decirles que, para comentarle, por ejemplo, de lunes a viernes, la programación empieza a las 8:30 con Democracy Now, un informativo, unas cápsulas también que vienen agregadas, de información internacional. A las 9:30, el informativo La Chispa, todo lo acontecer del mundo laboral, de las huelgas, sindicato y todo, un semanario muy, muy completo en ese sentido. A las 10, acá nosotros, con el matinal de Radio Vía Francia, hasta para la 1, y a veces pasado la 1, estamos ahí. A las 2 de la tarde, de lunes a jueves, por lo menos, porque el viernes no sale, está el Noticiero Ciudadano, ¿sí? De las 2 de la tarde, que a veces tienen algunos problemas técnicos y todo el cuento y sale, pero parte de los estudios de la Juan Gómez Milla y la Universidad de Chile. Y a las 3:30 suena Revolución. Muy buen programa. Sí, me gusta, está sí, bueno. Me encanta, me encanta. ¿Quién lo hace y de dónde viene? Es de Canadá. Sí. Ah, Está eso en un... no es refugio. En una reserva indígena. Sí, allá en Canadá. Sí, muy interesante, música con contenido social, muy activista, de todo el continente, en la cual hay artistas que están comprometidos con el activismo social y todo lo demás. Y son es una hora de música en español y también en inglés, sí. Hay algunas pocas en inglés que te las van también explicando y ¿qué es lo que se cuenta? Trata. Sí. A las 5 de la tarde, nuevamente el informativo de La Chispa. Ese programa es todos los días. En castellano entonces. En castellano, sí. Te están diciendo. Y cuando termina dice, "Hoy día hemos repetido la palabra corazón." 5 veces, depende. Bacán. Al menos dice, al menos 5 veces. Muy bacán. U otras más. A las 5 de la tarde se repite el informativo La Chispa, que va todos los días a las 5. A las 6 está la retransmisión del matinal. A las 10 de la noche está el informativo de Democracy Now del día ya, y a las 22 horas o 22:30, dependiendo de los horarios, los distintos programas. La inmortalidad del cangrejo se corrió a las 11 la semana anterior y esta semana por producto de reuniones acá en Radio Vía Francia. Entonces, como la reunión termina, para que no fuera tan apretado, tuvieran tiempo holgado para hacer una pauta de una línea. Para que no hagan la pauta como la semana pasada. Bueno, ayer, la semana pasada, tuvieron más de una hora para hacerla. Y no la hicieron. Se pusieron a comer aceituna, vamos a decirlo así. Y a ver High Definition. Ese es el problema de la semana pasada. Sí. ¿No estaban comiendo No. Torta, sí, aceituna, papa frita. Pero aceituna, si te dije que la aceituna se le metió en la nariz, Y de veras, sí, y de veras que por eso andaban después enfermos el estómago y decían, no, es que parece que me cayó mal, no sé qué. ¿Y qué? Comieron sapos y culebra. Son unos cerdos. Sí, gente. Sí, con café y conversación gratis. Sí, me dijeron Ana Carrina. Así que, mira, simpático la que larga que se armó allá. Sí. Yo la otra semana me dejó caer, así que ahí le voy a avisar a las chicas. Para que hagamos algo todas juntas. Bueno, vean ustedes eso. A mí me llegó el regalo algo de allá. Ay. Pero no de la Rulos, no. Me trajo un regalo la nena. ¿Cómo lo regalonean? Ya, ¿y? Yo te iba a traer un regalo mañana. Pero no, bueno. No te preocupes. Si no, trajeron no un me collar. No. Dale al Alfonso para que no llore. ¿Qué dijo? ¿No escuchas? No. Escucha la repetición. Yo no quiero poner, porque pues dicen que yo hago bullying. Se, y va, que se van muteados. Se van muteados si no me decía ahora. Sí, yo lo digo, po. Ya, po, dígalo, po. Tengo algún problema, ninguno. Que te trajeron un collar. pregunté. Que mira quién habla, el que anda ahí en el bolso con trajes de cuero. No, y le empiezan a llamar por teléfono rápido, apenas salimos. ¿Sí? Ya me voy. Y después se enoja porque lo molestan y todo el tema. Y uno ni se mete en sus relaciones sadomasoquistas con la alemana. Sadomasoquista. Aprendiste a hacer los nudos que te enseñé. Oye, cuidado, estamos en horario de día. No, ya donde pasamos. Los niños, dije, pero los niños igual escuchan. Dije nudos. ¿Sí? No dije nada más. No, está bien. Ahora sí. Si tú decís que son para mayores, para que los mayores se den cuenta, ¿para qué queréis los nudos? Oye, queda poco, no vamos a hacer tanta música hoy día. Ya, no, no sé, no, no, ya pasó. Lana Carrina quería una canción y yo la apoyaba. La dejamos en la parrilla, a lo que termine. Ya. Ningún problema. ¿La leíste? ¿Cuál es la canción? Es que estoy buscando, es que hay hartos comentarios. Fue la primera. Acá. Se llama Olaila, quiero pedir este tema que le gustó a la Neis. Zumbay, la pegatina. ¿Eso? Sí, ese. Ya, voy a verlo. Va a ver qué tal. Ya. Mientras pueden proseguir. ¿Podemos proseguir? Ya, pues. Adelante. Ya. Entonces, esta semana la hija Afrodita, ¿cómo se viene esa cosa de...? Tuvimos el tema de las galletas. Ah, yo estaba terminando de decir de que va a estar puesto en la página y cada programa va a tener un hipervínculo, entonces tú lo puedes pinchar y te van a salir los programas. Ajá. Para que los puedas escuchar y de qué tratan y todo lo demás. ¿Puedes cambiar de mano eso, por favor? Que me estáis sacando picas de cualquier rato. ¿Qué cosa? Eso. Fuma si quieres, po. No, yo te voy a fumar, estás desesperado, ¿no? No, ¿para qué? No, ¿pa' qué? ¿Y ahí qué pasó? Ya, ah, van a estar los hipervínculos ahí y van a poder buscar y nosotros van a poder subir a nuestra página. Ya, okay, pero ¿qué ¿de qué se va a tratar? Yo todavía no conozco su página, así que... No la conozco, mejor. No, no quiero. Esta semana vamos a ver el tema del acoso... Como viene, empezó la campaña también El Machismo Mata, vamos a ver también el tema del acoso y también de cómo la publicidad denosta el rol de la mujer. Interesante. Y nos manda también, por ejemplo, ayer estuve revisando un video que lo subí también, lo compartí, que es como los hombres les gusta el ballet. ¿Pero por qué les gusta el ballet? ¿El ballet? Claro. Ve el video y te vas a dar que tiene una connotación sexual, solamente sexual. Mira a la mujer como un mero objeto sexual. Entonces, el tema, por ejemplo, la publicidad para los niños. ¿Y a las mujeres no les gusta el ballet? Estoy preguntando lo mismo, Pelusa. ¿Y el link? Yo no sé de qué está hablando. Se los voy a mandar después. Lo voy a poner en okay. Este. No, es que lo posteé en mi Facebook. Porque estaba. Sí, po, claro, obvio. Por haber visto. Ah, en tu Facebook, ¿qué más, po? Claro. Bueno, ya, pero lo voy a postear después. Pero yo le pregunto, ¿a las mujeres no les gusta el ballet? Porque hay hombres que también bailan ballet. Sí, mi amorcito, pero lo estoy diciendo en el tema de que el comercial está enfocado a la parte sexual. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Ah? Yo no estoy mirando de otro punto de vista, pero, yo soy lo mismo. Te digo que vuelvo a preguntar. La mala utilización, vamos de nuevo a lo mismo, la mala utilización desde el punto de vista publicitario con la mujer. El ya, tema, por publicitario, ejemplo, estamos hablando del ballet. A eso me le podía yo explicar que es un comercial y quiero ir diciéndole, por favor. Oye, ¿hay un comercial? ¿Tú? ¿Hay un comercial? Despierta, loco. Ya, pues. Para hablarle. ¿Hay un comercial donde aparece el ballet? Pero te estoy diciendo que es un comercial. Y que estamos viendo la publicidad. Sí, el tema también, por ejemplo, de que te meten... Ay, sí. ¿Qué pedías de regalo cuando es chica? Las muñecas, porque las muñecas pueden hacer todo. Pero al final te enseñan a cumplir el rol de mamá. Te lo refuerzan y te lo meten más y más y más. La comida, llevarlo a control médico, el pañal... Pero te voy a decir de que... Años atrás, una amiga muy metida con la casa de la mujer, con todo este asunto feminista y todo lo demás, pues llegando, estaba en su casa, afuera, y su nieta tenía unos 3 años, estaba barriendo, afuera. Entonces vino y me dijo, mira, tan chiquitita y ya barre. Sí, le dije yo, está bien enseñado. Ya después tendrá que aprender a cocinar y a lavar. Me quedé mirando, le quitó la escoba. O sea, el problema no viene solamente de la publicidad, sino que no, también viene del hogar, viene de la formación, claro, de la deformación que ha tenido la mujer y del hombre durante muchos cientos de años. Claro. Entonces, cambiar eso de la noche a la mañana no es fácil, pero no es imposible. Pero eso, y por ejemplo, yo le decía a mi hijo de 9 años, tiene que hacer su cama, ayudarme a barrer, recoger las necesidades del perro, que hace todo, tiene que aportar dentro del hogar. Entonces me decía, ¿y después qué me va a tocar? Pues, después a los 14 años, mi amor, a los 13 años, cuando yo vea que esté maduro y que se utilice, le voy a enseñar a cocinar. Claro, ¿por qué no? Y quedó así como yo, si usted va a cocinar, iba a cocinar bien rico. Mira, yo, nosotros éramos 4 hermanos, 3 hombres, 1 mujer. Desde chico, jamás que mi hermana era la que hacía esto, que hacía lo otro, no. A uno le tocaba poner la mesa, al otro le tocaba ir a comprar el pan, al otro le tocaba... Y si mi mamá no se sentía bien, había que lavar, y si había que hacer el aseo... Bueno, el día sábado nos turnábamos para encerar y limpiar los vidrios. O sea, todas las cuestiones de la casa teníamos todos que aportar y hacerlo. Y no es o sea, hace hartos años atrás. Y esa cuestión va... dependiendo de la educación que te den en la casa. Nada más. Por eso yo aprendí a cocinar cuando yo también tenía unos 14, 15 años, mi mamá estaba enferma, entonces uno me dijo, ya, va a hacer el almuerzo. Y ella me iba diciendo lo que tenía que hacer y yo, listo. Listo, y lo hice, pues, ¿viste? Y entonces uno se va preparando para ir aprendiendo ir colaborando, porque esa es la idea. Si tú vas a tener una pareja, no, o sea, lo que muchas veces a mí me decían, ay, ¿por qué no te cases? Para que tenga alguien que te planche, para que tenga alguien que te cocine. Yo no quiero casarme con una empleada. Yo quiero, si me voy a casar alguna vez, me voy a casar para tener una compañera. Esa es la cosa, que es muy diferente, po. Pero hay muchos hombres que piensan de que casarse es tener una persona en la casa que le haga el aseo, que le haga las cosas, que le planche, que le lave y todo el asunto. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues. La mayoría. Claro que sí. Yo me busqué un hombre... que te hace todas las cosas. Que sabe coser, que sabe coser porque yo odio, y que planche su ropa. No, porque de verdad que a mí no me gusta que pueda doblar y barrer. Disculpa, ¿qué gente plancha su ropa? Yo no la plancho. Yo tampoco. Yo tengo que planchar para mi hijo para el colegio, pero lo odio, así que trato de estirarla lo más que puedo para colgar. Pero me busqué un hombre que supiera planchar, saltar y coser. Así como... A ver. ¿Planchar? ¿Qué más? Saltar y coser. ¿Saltar? ¿Cómo es? ¿Por qué? Y cuando yo le diga, la tetera, salte rápidamente a pagarla. Yo creo que todas las relaciones se van haciendo en medida de que cada necesidad... Claro, las necesidades del equipo. Sí, a mí no me gustan mucho las recetas, vengan de donde vengan. Y pasa, porque se pueden compartir cosas en la casa bien y que tengan roles distintos bien y todo el cuento. Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en la casa es amaestrar nuestras mascotas. Ellos nos tienen todo el aseo hecho, claro. Nos cocinan. Las mascotas lo tienen amaestrado ustedes. Parece que sí. Pero bueno, seguimos intentando enseñarle cosas. Ah, pero bueno, ahí no resulta. Ya, ahí le lo creo. Es que envió uno la pelusa, me parece que es el mismo. Ah, ok. El tema es que, claro, se da uno... concepto compañero como que ha ido cambiando igual... uno tiene una visión distinta también de lo que es eso. Pero está. Lo digo porque yo tengo una compañera con quien no solamente vivo, sino que estamos juntos en organizaciones sociales. Entonces, la relación siempre es distinta a la que uno puede ver en general al resto. Porque nuestras discusiones versan sobre eso en general. Nuestras conversaciones, nuestras discusiones y todo el tema, casi siempre están versadas sobre posiciones o temas sobre organización. Más que tema doméstico, que a veces lo hay. Tienen que haberlo, pues, si están viviendo dentro de una comunidad. Tenemos vida bastante atípica, como ya sabrá. Y en definitiva, no sé, pues, para poner un ejemplo, uno pasa más acá que en la casa. ¿Y en eso qué? ¿En serio? Ya, ¿viste? Presta para ese tipo de cosas. Y en ese sentido, claro, hay una diferencia ahí, no menor. Entonces, tiene que ver con los contextos y cómo se va desarrollando ciertas cosas. Es que cada pareja tiene que buscar. Porque no sé cómo te relacionas tú con la alemana, no sé qué tipo de relación tienes. Bueno, y no tiene por qué saberlo tampoco. Pero me estás preguntando a mí. No, lo estoy preguntando. Es muy barsa, ¿no? Yo no te he preguntado. No te he preguntado nada. Si una pareja quiere vivir como quiera, es cuestión de ello. Claro. Recién estaba hablando de los compañeros y como la relación de pareja. Y ahora, no, pero no me pregunten a mí. Está bien. ¿Por qué, po? Me parece. Yo no hablo de mi vida privada. ¿Está claro? Así que ahí quedamos. ¿De qué te estás riendo? ¿De mí o de los tuiteros? No, de ti. Ah, anda, reíste tu abuelita, ¿no? Oye. ¿Qué hoyo? ¿Viste que te denostando la mujer? ¿Qué te pasó con la abuela? Eso es machismo. Sí, es misoginia. ¿Qué te pasa? Entonces te reíste tu abuelito. Anda, decirle a tu abuelito. Fue instantáneamente a tu abuelita. ¿Qué tiene que ver la abuelita acá? Al tiro. ¿Por qué ese machismo? Sí, sale con ese güey. ¿Y tu hermana? ¿Y tu abuela? ¿Y tu mamá? Es un machista camuflado. Horrible, claro, horrible. La formación. Ahí está el líder. La deformación que le hemos dado. Yo no soy líder de nada ni de nadie. Ahora no. Ahora nunca lo he sido. Sí, no, igual que Judas. No, ¿ya? Que Pedro. ¿Quién fue? Sí, él nomás. Bolívar, perdón. Alguien fue. Igual Bolívar te va a retar. Igual que Pedro, negando a sus súbditos. Oh, qué feo. Muy feo. Aquí van a empezar a saltar varios. Yo ya les dije el sábado, el viernes en la marcha. ¿Qué nos dijiste? Yo no soy líder, porque el líder es un supermercado, yo no soy supermercado. Faltaría que me tuviera de azul nomás. Ella, no. La mini market. Ella, el almacén de barrio. Igual, Marguerite. Ya. Hay un líder supermercado, plop. Qué chistoso. Oh, ya. ¿Qué? Me voy a poner se pone nervioso. No, ¿qué? Me voy a poner a fumar. Aquí te voy a ahogar. No. ¿Y cómo me empezás con el ahogo? No. Bueno, ahí cada uno ve cómo hace sus relaciones y todo lo demás. Pero ya te quiero ver cuando suban los cigarros a 5 lucas. Viendo ese, por ejemplo. No voy a decir mejor. Estaba viendo no también. Calles. ¿Te acordás de los comerciales de Virginia cuando salían como las animaciones? Que el tipo iba así como, mi amor, ¿dónde está la aspiradora? Y la mina se pasaba todo el rollo de que el hombre iba a ayudarla en la casa. Y cuando salía, estaba lavando el auto y escuchando el partido. Por eso había pedido. Claro. El tema de los juguetes. Entonces vienen. El machismo viene desde la cuna. O sea, todo. Todo, todo. O sea, te entregan esta cuestión de la cuna, del ajuar solidario que te entrega el gobierno. Tiene que ser rosado, o si es niñita, celeste. O es celeste. El carnet de control. No puede ser blanco. Sí, pero el tema del machismo es creer que alguien es superior a alguien. Claro, es sentirse superior. Y la imposición de. Claro, y ponerle la pata encima. Pero venís con eso, venís con esa marca desde la cuna. Claro. ¿Y cuando es al revés, el matriarcado? También, po. También es dañino. En Chile hay un matriarcado machista. Claro, es peor todavía. Sí, y fomentamos nosotras mismas, somos y no nos damos cuenta y alegamos y todo. Y somos las que estamos siempre diciendo a la niñita, hace la cama, hace esto, todo otro, y el cabro chico, como no. Atienda al papá, atienda al hermano, vaya a comprarle al hermano. Claro. Claro. No, y nos quejamos después, po. Claro. Que los cabros son flojos. Sí, y que las mujeres tienen que hacer todo. Exacto. Claro. Así que más o menos de eso se va a tratar Las Hijas de Afrodita. Bueno, y otro tema más que va a salir por ahí, que lo está estudiando Carmen, que va es más chacotero, es más sensual, es más... No sé qué querrá hablar esa chiquilla, que a mí me deja nerviosa cuando sale con sus cosas. Después me dicen que yo le hago bullying. Y no es así. Me acordé de los bomberos, no sé por qué. De los bomberos. No sería el viejo Pascuero. No. De los bomberos. Ok. Eso, po. No de los bomberos que apagan incendios. Ah, ¿te acordaste de los bomberos, nuestros amigos de acá de la COPE? Ah, explícate, po. Los bomberos de la bomba. De sí. Saludos a ellos que nos están escuchando. Y eso vamos a tratar en el tema de Las Hijas de Afrodita. Los chicos de La Inmortalidad, no sé con qué llegarán hoy día. Muy buen programa, me río mucho, pero no son los mejores. Así que no se vayan a comprar ahí a donde sabemos que venden estos galvanos, estos diplomas. Ya. Que no vayan a comprar nada. ¿No? No, que ellos quieren comprarse algo así como el mejor programa del mundo. Ah, ya. Del mundo mundial. Así. Bueno, pero si ellos tienen derecho y no, pues, tienen por si no, quieren no, hacer no, lo que lo hagan, pues si no. Total se lo van a regalar ellos mismos. No. Entonces, no es lo mismo que si te dijeran a ti, ya, anda a comprar un galvano y nos regala. No, ahí es distinto, ¿sí o no? Uh-huh. Ahí sí, po. O que nos pidieran a todos que le hiciéramos una fiesta y un galvano, y porque tenemos que entrar en la onda esa de que ellos son el mejor programa. No, po. Oye, recordándole a la gente que el día 30 de agosto tenemos una peña. Actividad autogestión acá en Radio Villa Francia. Uh-huh. O sea, como todos estos que tuitean y que grande la radio, todo, o sea, voy a pasar lista. Y al que no llegue, que se espere pues como. Oye, dice Ana Karina, el líder es un machista encubierto. Claro. Voy a llorar. Pobrecita. Y más encima se burla. No, pues así es. ¿Por qué? Así es el tipo de machista, a lo cayuqueo, burlándose no, de las críticas. No, yo no me burlo de nadie. Se burla las críticas. No. Qué feo. Pues no, ¿por qué? Si yo dije, bueno, ¿qué voy a hacerle? Si ella dice que lo soy, lo seré, pues. Yo no voy a pelear con nadie ni voy a estar defendiéndome de nada, porque no tengo de nada que defenderme. Uh-huh. Cada uno llega a los demás según cómo te captan. Y si ella piensa de que yo soy machista descubierto, bueno, una lástima, pero así será, pues. Voy a tratar de cambiar. Está bien. Me parece, es una buena promesa. Poco tarde, pero igual. No, me parece promesa que, de campaña, pero sí, bueno. Él no era así. Explícale a la gente que él no era así. Ah, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hace un tiempo cuando se empezó a juntar con la alemana, pues, ¿sí explica eso? Una cosa y media rara, sí. Pero bueno, esperemos que cambie, que esa promesa. Sigue los 12 pasos, deja el alcoholismo. lo vamos a rehabilitar. Nah, pero es que eso no pareció a eso. Estamos llegando a la parte ya final de este matinal de día jueves. En este enroque que hicieron yo con el Joaco. Joaquín. Sí. Con Inés. Que le costó, ¿eh? Sí, lamentablemente. Terrible. Es que tantos Joaquines que hay también. Sí. Y a esta altura. Oye, parece una plaga. Y decía la gente acá de este lado de la Pobla, de acá de Robert Kennedy, Villa Francia, uh-huh, que acá en la plaza, al frente del consultorio, mañana se va a estar juntando. ¿Cuál consultorio? El Chuchunco. El Chuchunco. Se va a estar juntando ropa, enseres, alimentos no perecibles. ¿Sí? Para ayudar a una familia que entre el día lunes o martes se le quemó su hogar. Ya, esto específicamente, ¿en qué parte? Al frente de la plaza, me dijeron. En la plaza, acá en el consultorio. Está el consultorio Chuchunco, para que nos conocen. Sí. Está la calle que da hacia las rejas. Sí. Hay una plaza atrás y hay una plaza hacia el lado. Para donde está, saludo a Carlito, ahí. Entonces, Carlito debe saber bien, porque hay plaza. Y al otro lado también hay un sector donde están, en definitiva, para el lado de la Brasilia. ¿Y dónde fue el incendio? Fue al frente del consultorio. Una casa. Es que ahí está la pregunta, porque el consultorio tiene dos entradas. La urgencia que es por al lado, que generalmente la mayoría conoce porque llega para allá, y la otra que es por al lado, que atienden el día comúnmente. Por eso ahí precisamos la información para poder darla. Ahí vamos a tener que hacer un curso intensivo al INE. Precisar la información cada vez. Siempre dicen rea. No, si sabemos que el problema ahí de déficit atencional es grande. Ya, acá está. Lo sabemos. Viene primero de agosto a las 16 horas, Plaza Juan Pablo II. No me pregunten de qué es esa plaza, no tengo ni idea. Ya. Campaña solidaria. Alimentos no perecibles, ropa de niños de 6, 7, 14 y 15 años, útiles de aseo, útiles escolares. Dice, se invita a los vecinos a participar de esta iniciativa e ir en apoyo a una familia de nuestra población que el día lunes 28 de julio fue víctima de un incendio. Sí, de hecho mandó en su momento ahí Carlos, que de ese sector también, la información. Claro, dice que la plaza está detrás del consultorio. ¿Vista? Ya. Diciendo, no está al frente del consultorio, hay una que está detrás del consultorio. Hay otra que está para al lado. Entonces, es la que está detrás del consultorio y esa tiene como salida hacia las rejas, bien, bien, bien céntrico. Y, o sea, es fácil ubicar. Y esa se llama Juan Pablo II. ¿Ok? ¿Cuándo es esto? ¿Mañana? Mañana viernes desde las 4 de la tarde. Perfecto. Bueno, cualquier cosa pueden avisar para acá si tienen cosas y todo lo demás. Eso. Sí, chicos, viernes 2 de agosto. No, nos vamos despidiendo. Recuerden, ahí ya vayan juntando, no sé si claro, tampoco está tan caro, pero agendando ahí el 30 de agosto, actividad de autogestión ahí de Radio Villa Francia. Necesitamos pagarle unos pasajes al Alfonso para viajar. Mira, a Berlín. Sí, oye, y la actividad va a haber bebestible, comestible, van a estar, bueno, la gente el matinal. Bailable. Bailable. Ah. Ay, al tiro ahí, la pirinola. Pues si yo no voy a ir. No, si no. No, no ese día va a estar. Tenéis que cambiarlo. Ah, entonces no, pues no. Cambiemos el día. No, no, no. Vamos a raptarlo. ¿Mm? O ponemos un aviso de bomba. No me miré así, si fue una idea que se me salió antes de me... No pensé, tú sabes que no pienso, llego y hablo. Ya, bueno, sigamos. Van a estar las hijas de Afrodita animando, tenemos dos grandes animadores invitados. Sí, me dijeron. Sí. Veremos, la verdad, ya me da hasta miedo. Pero si tú no los conoces, mira, uno es Charlie Badulaque. ¿Ya? Y el otro... Menos mal que no voy a ir. Las pelotas tenéis que ir. Y el otro es Alaraco. Tenemos los dos. Tenéis un mes para arreglar eso, no, así que... No hay caso. Sí. Ya, bueno, pero está Charlie Badulaque y Alaraco en la animación, para que ustedes vean. No me mires así. Es que yo miro como quiero nomás. No me mires. No tengo por qué estar ahí diciendo cómo tengo que mirar. A discusión. Y hoy día, nada, por parrilla programada, recuerdo hoy día en la noche, a las 11 de la noche, tenemos ahí a La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. El otro día, pobrecito, decían no tenían pauta, tenían una pura cosa anotada y el programa duró más de 4 horas. Sí. Y con desfile de moda incluido. ¿Qué desfile de moda de qué? No, mejor me equivoco. No, a ver, disculpa, ¿desfile de moda de qué? De lo que... Posiblemente ponían las bombas, desfilaron. Sí. Había uno que traía una pura piel de animal encima y pura sangre y todo. ¿No escuchaste esa parte? Yo no estaba. Difícil que no, yo estaba acá. Entonces no le escuchaste. Que hubo una. Hicimos esta votación, yo voté por el 4. Escucha. No, sí me acuerdo de esa parte. ¿Ya viste? Pero no era un desfile de moda. Bueno, de candidatos a. Ya. Ya, bueno. Yo me lo imaginé y nunca me mandaron la foto. ¿Y a qué hora eso? Pregunta en la noche, po. ¿Quién está preguntando? La pelusa, po. ¿A qué hora es la actividad? La actividad va a ser como a las 10:30. Sí, programa. Claro. La actividad empezaba a las 10 de la noche, con artistas invitados y todo el tema. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá, para que sepan por qué es ahora y todo. Sí, empiezan siempre tarde las cosas, no por tema de horario, sino porque en general la gente sale muy tarde la pega y todo lo demás. En general siempre empiezan tarde las actividades. Sí, y la gente llega tarde porque sí, pues, se por queda en la sobre casa, tomarse un demás. Cafecito antes. Sí, yo quiero bailar con el líder, va a estar ahí, no te preocupes. ¿Quién quiere bailar? Ah, bien, mira, el tiro dijo, ay, ¿quién quiere bailar conmigo? No, no dije. Aquí es la Ana Karina. Que vos grabamos. La Ana Karina, bien. Bien, bien, bien, bien. Oye, y eso, pues tenemos una gran actividad, así que, por favor, los dejamos a todos invitados. Si no vienen, se la van a perder, porque está buenísima. Alfonso. ¿Qué? Hoy día estamos primero a 31. A 31. Tenéis 30 días para cambiar el día. Así que no me jodáis las pelotas que me estáis sacando. Te lo digo de verdad. ¿Ah? No te riáis tampoco. Vaya a estar. O vaya a tener la ira de un grupo ahí de gente que te la encargo. Claro. Sí. Mira, dale. Yo a estas alturas de la vida. Y también aviso que el día domingo voy a vender empanadas rápidamente. Ya. A miércoles. Eso era. Bueno, empezamos el aviso con la publicidad. Te acaba de costar 3 empanadas para acá. ¿Para ti? Obvio. Siempre. De pino sí, porque la otra vez me jodiste, po. Pucha, ya, te mando. ¿Cómo están las empanadas? Sí. 600 pesos. ¿Cada una? Sí. Son de oro, las hago yo. Ya. ¿Qué? Oye, más? Mi trabajo vale. La otra vez aquí estamos trabajando todo. ¿Y son todas las del mismo precio? Todas. Las de queso, las de pino, por las favor. De queso. Sí, porque las compra 300. ¿A dónde la viste? ¿A dónde he encontrado empanadas de ese precio? Yo no estoy diciendo que... ¿Pero estás diciendo que es cara? ¿En base a qué? Solamente digo que... Ya, bueno. pino, queso choclo, queso solo, queso zanahoria. Eso. Pino. No, si yo sé, pino, lo tengo claro, pino. Claro. Pero por favor que tengáis claro, porque la otra vez me mandaste de queso choclo. Es que no, nos confundimos porque nos ponemos a comer en la casa antes de venir para acá. Y se la tuvo que dar a los pollos. No, no. Ahí a la polla, a la polla. A la pollita. O le dicen polla, sí. Así que eso. Chicos, sus micrófonos, despídanse. Me saca la lengua, más así. No, sí, no saqué la lengua. Ya, chao a todos. Un beso, un abrazo. Eso, ¿qué más? Y nos escuchamos mañana en la noche. Eso. Eso, eso. Pelusa dice, bueno, tengo que saber porque vivo a la CTM, no sé de qué comuna es. Y vive lejos. Ajá. Así que igual para arreglárselas para venir. Sí, pues, ahí, está. Todo tiene solución. Sí, menos la muerte. Bueno, será hasta mañana cuando nos encontremos acá a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5, la frecuencia modulada, y por el 107.1 de San Fernando a través de Radio Aucan hasta las 12 del día, mañana desde las 10 de la mañana. Un abrazo para todos, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por escucharnos. Y nos estamos encontrando. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Chao, Toño. Chao, Neis. Por mi parte, me despido. Nosotros nos reencontramos el día de mañana a las 10. Mañana toca Max. Estoy pensando que los viernes vamos un poco más tarde porque terminamos pasado las 2. Claro. Me parece que vamos a las 10 y media. Bueno. Solo porque los viernes siempre empezamos tarde. Para que lo tengan presente y no digan, oye, ¿qué pasó? Y lo de este. Los viernes generalmente empezamos tarde, aparte porque llega como a las 11, Max. Nos va a contar de cómo lo asaltaron, le quitaron el celular y creo que lo violaron y todo lo demás. Ayudándote a sentir, estamos apoyando ahí solidariamente a Max. Y que las tortas de Curicó no van a llegar nunca. Ya, qué bueno, en el, pero qué bueno que lo recordaste. Claro, se lo voy a mencionar. Nos debe unas tortas de jamón a los Chavo el Ocho. No, nos debe torta de Curicó. Oye, nada. Sí. No, y digo, Max, afuera, en la reja con Alameda, venden esa tortita para que le traigáis. Ya. ¿Cómo no van a llegar? No, son de Curicó, son de pan. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Recuerde, viernes a las 10:30. Recuerde, está el matinal RBF, canal en archive.org. Es archive.org y ahí pone matinal RBF. No juntos, sino un espacio ahí. ¿Cuál es tu problema, Inés? Pégale el palmazo que se está ahogando ahí, está riendo. Pobrecita. ¿Ah? Bueno, un saludo para los hijos de la Inés y a la Santa Madre que tiene que aguantarla. Sí, señora, alto saludo para ellos. Un saludo para usted. Usted se merece un monumento. Mira la cara. Lo mismo que Sammy. Sammy tiene un monumento ya. Ah, ya. Sí, tiene un monumento Sammy. Debe estar escuchando ahí en su pega toda la fuerza ahí, el Mike Patton chileno. Nos vamos nosotros. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Vamos al final con el tema que le prometimos a Ana Karina. Zumbay se llama este tema, pegatina, así que nos vamos con este tema, ya que no hubo, fue de corrido, no hubo pausa musical, nos vamos con este tema, y esto fue el matinal de Radio Francia. Recuerda, Zumbay, la pegatina, programado por Ana Karina, que dijo que le gustaba la Inés este tema, ¿por qué? No sé, pero bueno, en fin, suena el tema que habíamos comprometido en el matinal. Nos recordamos mañana a 10:30, que estén muy bien, chao. Yo sé que contigo no puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata, tú no eres de aquí. Good